Bueno, pues estamos aquí en el episodio número 62. No voy a extenderme mucho con los comentarios porque, entre otras cosas, como notaréis, tengo problemas técnicos, no estoy grabando como debería y se va a escuchar bastante regular, así que no me enrollo. El último programa era sobre los follow y el unfollow, el especial del año, y eso pues siempre genera bastantes dinámicas, pero el primer comentario es de Pablo Pazo, que nos dice precisamente que la parte de follow y unfollow es la que menos le gusta, pero que no nos ofendamos, pero que aún así que lo ha escuchado hasta el final. Por supuesto que no nos ofendemos. Es raro porque realmente a la gente le gusta mucho el follow y el unfollow porque damos ahí un poco más de cera, pero bueno, entendemos que eso no guste. No se preocupe que hasta el año que viene no va a haber otro de eso. Cegrid no, lo que bueno sigue recomendando a todo el mundo, algo que supongo que recomendaremos hasta la saciedad, que es que se apunte a los clubs, que en la medida de lo posible, que él se apuntó en agosto a Mecatol y que gracias a eso ha podido jugar a juegos que ni ignoraba que existían y que sabía que jamás hubiera podido jugar a esos juegos y que la verdad es que se ha llevado grandes sorpresas. Enswiles nos deja su unfollow particular. No sé si esto se habrá resuelto ya, porque la verdad es que nos lo dijo hace casi 15 días. Pero bueno, va sobre el tema del rol. Parece ser que en el foro de Edge hicieron un sorteo en el que iban a sortear un ejemplar de un libro de rol firmado por Sandy Peterson. Y había que presentar unos relatos, un microrelato o algo así, y que la fecha límite era el 6 de diciembre. El caso es que desde entonces no ha habido noticias de Edge, se han presentado y nadie sabe si quién ha ganado, si se lo han dado a alguien, si nada, y que se parece mucho a aquello de las Game On, de que se daban los regalos y no se sabía muy bien cómo funcionaba. Por otro lado, Piquitriqui nos dice que, bueno, nos da el follow y el unfollow por la palabra en sí, que no somos capaces de pronunciarla y que se entiende, que a veces es algo confuso. Eso es inevitable, no podemos ahora mismo mejorar. Por otro lado, le da el unfollow a Dedez Juegos, que dice que lleva mucho tiempo intentando contactar con ellos de una manera. Es una tienda online que la verdad es que, desgraciadamente, yo les conocía y tal, pero bueno, la gente está teniendo muchísimos problemas con ellos, así que yo tendría mucho cuidado. Y el siguiente unfollow, este es muy interesante, además creo que se lo escuché a Ciudadano Pinzas el otro día en Ciudadano Mipel, es a Maldito Games por no colgar unas reglas en PDF, una expansión de un juego de la Gran Guerra. Pero en general, para las editoriales españolas está siendo bastante común el no colgar las reglas en PDF en sus páginas. Y es algo que es bastante útil, bastante práctico y que bueno, pues si al final lo quieres leer en la cama o no quieres andar sacando las reglas del juego, quieres hacer una consulta rápida cuando estás por ahí, pues conviene tener las reglas en PDF. Y es una práctica bastante tonta lo de no colgar las reglas en PDF de los juegos. Anotando, nos dice que nos felicita por el programa y que se suma a la recomendación de escuchar Ciudadano Mipel y que si alguna vez nos quedamos sin tema no sería una mala idea hablar del 1% de los últimos años. Me parece un tema muy interesante, que es salvar un juego de cada año. Y a lo mejor hablaré con Gabriel para ver si lo podemos hacer. CC Dani nos da un follow, o sea, nos dice que guay a nosotros porque él es un voluntario de las Game On y que, bueno, básicamente nos dice que gracias por el comentario que hemos hecho. Y Ananda dice que el programa muy bueno, pero que los unfollow a los medios de comunicación que cambian juegos por reseñas positivas, que deberíamos dar nombres porque si no queda un poco, parece que eso pasa en todos los canales y no es así, que solo pasa en algunos, ¿no? Tiene razón. Es a veces es tirar la piedra y esconder la mano, pero es verdad que tampoco señalar con el dedo, crear polémicas absurdas, empezar a discutir con la gente. Yo creo que el que sepa, por supuesto, el que lo hace sabe lo que lo hace, y el que lo escucha en dos o tres programas o dos juegos que pinche, el que se haya comprado Gretchins, pues ya sabe de dónde viene eso. Así que eso. Y nada, Pintachan nos dice que genera el programa y que está muy de acuerdo con el tema de que hay mucha manía de dar zascas en redes y tal. Así que eso. Sin más, empezamos con el programa de hoy. Espero que lo disfrutéis. Hasta ahora. Bueno, pues estamos en el episodio número 62 de Punto Victoria, conmigo como siempre Gabriel, Mipelchef. Muy buenas. Y nada, como la verdad es que últimamente estamos on fire, estamos cumpliendo con la periodicidad y todo, incluso mejorándola. Así que encantados. Este programa sí que tocaba esta semana, pero quizás se ha precipitado un poquito porque bueno, el tema del que vamos a hablar, la verdad es que surgió ayer prácticamente, y es un tema que, bueno, se montó una polvareda que dura hasta hoy, y aunque creo que en el fondo hay bastante consenso general y creo que se ha entendido bastante mi postura al respecto, y creo que en general es la postura un poco general, aún así se ha levantado bastante polvareda. Como también creo que la postura que yo tenía está bastante generalmente aceptada, creo que en este programa voy a ser un poquito más cabrón y voy a ir un poquito más lejos. Entonces, voy a radicalizar un poquito mi postura en este sentido. El asunto del que hablo es que yo el otro día, el domingo, jugué una partida de una vez más de Argent de Consortium, y entonces en Twitter puse típica foto, nueva partida Argent de Consortium de Level 99, una pasada de juego. Al día siguiente, una persona me cita, bueno, me responde, y me responde, creo que querías decir partida Argent de, bueno, Argentum, porque encima se equivoco con el nombre del juego, Argentum de Consortium de Trey Chambers de Level 99. Y editado por Level 99. Y me decía, si no ponemos en valor a los autores de los juegos, no existe. Sin los autores de los juegos no existirían los juegos, ¿no? Un poco como echándome el sermón. El primer punto es que no voy a personificar, ni voy a dar el nombre de esta persona, ni voy a personificar, no por nada, sino porque como tampoco puede defenderse, no tiene sentido que yo esté aquí y me ponga ahora ya desde aquí a atizar a una persona, tal. Ahí dije lo que tenía que decir, que voy a repetir aquí, pero de una manera más genérica, no contra este comentario en concreto, sino contra esta vertiente que hay, que sí es verdad que hay una vertiente en la que considera que siempre se debe nombrar al autor de cada juego de mesa, ¿no? Bueno, pues yo a esta persona le dije, mira, he nombrado, bueno, para empezar, lo que me dan ganas de decir es vete a pastar, ¿no? Porque yo escribo lo que me da la gana. No es que quiera decir algo, yo quise decir exactamente lo que dije, ¿no? Y luego no puede ser que cada mensaje que se vierta en una red social, o como dicen otros, en un WhatsApp, en una charla de bar, tal, tenga que ir acompañado de todos los créditos de quién está detrás de un juego, ¿no? Yo entiendo que se quiera poner en valor al autor. También cuando dije que no tiene por qué ir acompañado de todos los créditos de quién está detrás de un juego, se me vino a decir que es que el autor es el más importante y que es el primero que debería ir, y que si va algún crédito debería ser el autor, nunca la editorial, ¿no? Cosa con la que no estoy de acuerdo, y por aquí va a ir mi radicalización en este asunto, ¿no? Bueno, pues empezó ahí un intercambio de pareceres en el que yo decía que no pienso, que no puede, que bueno, que entorpece mucho la comunicación estar citando siempre el nombre del autor de cada juego, que además es un postureo tremendo porque evidentemente no la misma persona que me lo estaba diciendo a mí no lo hace siempre. Entonces, bueno, creo que ahí había un puntito ahí de querer sermonear, de querer poner una pica en Flandes, ¿no? Y es algo habitual. De hecho, ese mismo apunte que se me hizo a mí se le hizo a otra persona de un medio que daba una noticia de que un juego se iba a editar en español por una editorial y se le volvió a decir, no, tienes que decir que es el juego de no sé quién, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco bueno, supongo que de ánimo evangelizador, ¿no? Y un poco de intento de establecer una especie de libro de estilo en las redes que no solo no estoy dispuesto, sino que me genera un rechazo bastante, bastante alto. A partir de ahí empezó una discusión sobre si el autor es fundamental, sobre si los autores, sin los autores no existirían juegos, llegado a niveles absurdos, en mi opinión, en los que se llega a decir que sin autores no habría juegos y sin juegos no se jugaría. Bueno, creo que los juegos los hacen los jugadores originalmente, los juegos de jugar, normal. Y a partir de ahí luego se genera una cultura del juego que propicia que aparezcan autores de, bueno, lo que llamamos juegos de autor, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento del tema, ¿no? Un poco si es necesario en cada comunicación que se dice, en cada comunicación que se hace por medio de cualquier tipo de redes de tal, poner en valor la figura del autor constantemente, ¿no? Ahí ese es el planteamiento. No sé si quieres poner algo tú de entrada. Pero ni del autor ni de nada en general. O sea, la necesidad es cero. O sea, la necesidad de poner información adicional de lo que tú quieres poner, y sobre todo en redes sociales, es cero. O sea, no tienes necesidad. Hubo muchos comentarios como si quieres decir estoy jugando al de los quecos. Sí, efectivamente. Estoy jugando a De los Quecos. ¿De qué editorial? Pues búscate tú la vida. O sea, no tenemos por qué evangelizar. O sea, me refiero, por poner el planteamiento un poco más allá, no hay por qué citar exactamente todo del juego, ni la editorial, ni los autores, ni los diseñadores, ni nada. O sea, sí, pero a mí el apunte que se me hizo en ese momento, y me parece que va a ser interesante ir por ahí, es que yo sí había citado a la editorial. Entonces, ¿por qué había citado a la editorial y no al autor, cuando el autor es más importante que la editorial? Bueno, el autor es más importante, depende. Si tú quieres buscar el juego, necesitas saber un poco la editorial, ¿no? O sea, o con el nombre del juego y la BGG, pero no todo el mundo sabe buscarlo en la BGG. Entonces, es un punto de partida. Pero si tú pones el autor no tiene por qué... O sea, no sé, es un poco... Vale, y aquí es... Aquí es donde, bueno, por cierto, he hecho propósito, tú dímelo, que he hecho propósito de enmienda este año de no interrumpirte. Ya he empezado mal. Por cierto, aquí es donde voy a ir un poco más allá. En mi opinión, yo por supuesto no desprecio a los autores, pero desde luego yo no soy, y ya lo he dicho muchas veces, lo he insinuado y creo que aquí lo voy a dejar mucho más claro, no soy ningún groupie de ningún autor en ese sentido. Siempre hago la broma de que con Vlad Chivadel y ni siquiera. A mí... Que un juego lo haya hecho un autor no me dice especialmente nada. Creo que no estamos en... Claro, el otro día se llegaba a comparar con el mundo de la pintura, del arte, ¿no? Y claro, si lo comparas con el mundo del arte, ¿no? Pues dices, ¿no? Es que claro, que un cuadro sea de Velázquez, de Rembrandt, ¿no? Claro, eso sí te dice mucho, ¿no? Claro, pero estás hablando de pintores, de los que al final todo el mundo tiene en la mente 10, 15, 20 pintores, pero a lo largo de 500 siglos de... O sea, 500 años de o más de 500 años, ¿no? De historia del arte, ¿no? Y aquí estamos hablando de autores que llevan 10 años publicando juegos y ya los queremos encumbrar al nivel de artistas de renombre hasta el punto de que su marca personal quiere decir que el juego ya es bueno o malo, o supongo que bueno, claro, evidentemente, porque nadie quiere que su marca sea que el juego es malo, ¿no? Lo que quiero decir es que a mí que el juego sea de Pepito Pérez no me dice absolutamente, bueno, me puede decir algo, ¿no? Pero no me aporta más información. De hecho, en muchos casos, y en el caso de Level 99 es un caso muy paradigmático, me parece bastante más descriptivo decir que el juego es de Level 99 que el juego es de X autor o de otro autor, porque Level 99 es una editorial que, para bien o para mal, tiene unas características muy marcadas en todo lo que edita. Y si conociera la persona que sospecho que encima me hizo el apunte, no tenía ni idea ni de mi trayectoria como medio de difusión, ni de la trayectoria de la editorial de la que estoy hablando, porque si esa persona conociera la editorial de la que estoy hablando, que el juego sea de Level 99 es muchísimo más descriptivo que el juego sea de Trey Chambers. Porque se ve que en el juego, que por supuesto el autor tiene un mérito brutal, y estoy convencido de que la idea original y mucho del desarrollo del juego, o la gran mayoría del desarrollo del juego es suyo, pero se ve luego toda la impronta de la editorial, en la producción, en la cantidad de variantes que tiene ese juego, en la cantidad de materiales, en la cantidad de opciones, se ve lo mismo que se ve en Millennium Blades, se ve en Battlecon, se ve en el siguiente juego de Trey Chambers, en el Imperial también se vuelve a ver. Sin embargo, Trey Chambers tiene otro juego, que es, no me acuerdo cómo se llama. ¿Has jugado tú? El de hacer crecer plantas. Ese, que no tiene absolutamente nada que ver con Argent Consortium, ¿sabes? Argent Consortium tiene más que ver con, por decir algo, no tiene que ver, ¿no? Pero tiene más que ver en inspiración con Battlecon que probablemente con ese de hacer plantas, ¿no? Entonces, muchas veces citar a la editorial es mucho más descriptivo. Y aparte, yo quiero reivindicarlo, llevo haciendo tiempo, porque desde que yo he tenido contacto con editoriales y tal, me he dado más cuenta. Creo que es una cosa bastante sana que deberíamos, todos los que nos dedicamos un poquito a esto, pasar alguna vez por ahí. Creo que se desprecia mucho la editorial y parece que la editorial está ahí para ser un punching ball, ¿no? Que cuando las cosas van mal, se le atiza a la editorial a muerte, pero cuando las cosas van bien es que el autor es muy bueno, ¿no? Entonces, yo creo que la editorial tiene y debe tener mucho que decir. Y además creo que la editorial actúa como una especie de director de orquesta que es capaz de coger, evidentemente, la idea del autor y las mecánicas del autor y el proyecto del autor y llevarlo a buen término, ya sea desarrollando el juego, porque muchas veces los juegos no están terminados de desarrollar, pero luego también dando su toque, contratando un ilustrador apropiado, buscando el diseño gráfico apropiado, la producción correcta, el mercado, el marketing, todo, ¿no? Entonces la editorial creo que es muy importante y creo que citar a la editorial, desde mi punto de vista, es como citar el nexo de unión del jugador con el juego, ¿no? Me parece que es el punto de entrada que tiene el jugador para comunicarse con el juego, ¿no? Y sobre todo para buscarlo y para poderlo encontrar y para poderlo comprar incluso. O sea, no es lo mismo llegar a una tienda y decir, quiero el último juego de Trey Chambers. Te van a decir, ¿cómo? ¿Perdón? Y si llegas y dices, bueno, pues el último juego que ha sacado Level 99 Games. Te dicen, ah, pues sí, mira, es este. Pero es que no tienen por qué saber quién es el autor del juego en ese momento. O sea, a ver, perdona, ya te he interrumpido. Sí, sí, perdón. No, dale. Que supongo que precisamente esa es la reivindicación, que quieren que el nombre del autor acabe siendo tan relevante o más como el de la editorial. Pues entonces, espero que esas personas nunca hayan jugado a ningún videojuego, y si han jugado a un videojuego, espero que sepan todos, de todos los que hayan jugado, los autores de esos videojuegos. Porque es muy bonito, tú dices, no, yo en mi época he jugado a X, y te sabes la editorial que ha sacado ese juego, pero no te sabes ninguna persona que ha desarrollado el juego, pero ninguna. Y me juego el pescuezo, que en la mitad, en el 99% de juegos que han jugado, no saben quién lo ha creado. Y me juego el pescuezo. ¿Por qué? Porque es que es más relativo decir, pues es de Blizzard, pues es de cualquier editorial de juegos de mesa. Y probablemente describe mucho más, ¿no? Hay dos o tres, ¿no? Autores de videojuegos, ¿no? Está el Molinex, este, el Peter Molinex, y el de, luego, bueno, Miyamoto, ¿no? Alguno de estos. Claro. Pero bueno. Entonces, sí. Dale. No, que también se ponía en ese caso el ejemplo de la música, ¿no? Me decía, ¿no? Porque en la música tal, digo, perdona, en la música tú conoces el intérprete. Muchas veces el intérprete es el autor, pero como el intérprete no es el autor, no tienes ni puñetera idea de quién es el autor de la canción. O el compositor, porque tú puedes tener la letra, puedes saber quién la canta, pero quién ha escrito la letra no lo sabes. Claro, lo está cantando Rihanna y lo ha escrito a saber, ¿sabes? Entonces, entonces es un ejemplo bastante claro, ¿no? Llegó un punto en el que parecía que yo estaba despreciando los autores, que yo tal. Si, yo no desprecio los autores y no, depende. De hecho, es que generalizar en este asunto, no creo que siempre haya que nombrar al autor, no creo que siempre haya que despreciar al autor, no creo que siempre el autor sea lo más importante y no creo que el autor no sea lo más importante. Depende muchísimo del juego. Hay juegos en los que se ve la impronta del autor muchísimo y hay juegos donde a lo mejor se ve más la impronta de la editorial. No sé, por ejemplo, un juego de Fantasy Flight, el autor se ve, pero la editorial se ve muchísimo más, en mi opinión. Hombre, tú sabes que el juego es de Fantasy Flight. Y una vez que ya estás en el mundo del juego de mesa, pues a lo mejor por ser fanboy o por lo que quieras, pues te interesas por quién lo ha diseñado, ¿no? Y entonces ya empiezas a ver nombres que se repiten y dices, bueno, vale. Y al cabo de cierto tiempo ya ves qué tipo de juego te va gustando de esos diseñadores, pero no dejas de decir que es un juego que ha editado Fantasy Flight, porque queda como más claro para la gente del espectro, en plan, este es de Fantasy Flight, este es de no sé qué. Y ya si tú quieres información, ¿vale? La vas a ir a buscar y vas a ir a buscar quién lo ha diseñado. Pero es verdad que creo que el punto de partida es mucho mejor la editorial que no el autor. Y no por esto el autor tiene menos protagonismo. Y no por eso tiene que estar en el segundo plano, sino porque realmente la que lo saca, ¿vale? Que es verdad que sin el autor no hubiera juegos, pero sin una editorial que se lo edite, a ver cómo vende el las copias que quiere vender. Entonces, ¿llegaría a qué? ¿A 4 mesas? ¿A 5? Pero la distribución se hace a nivel mundial muchas veces gracias a que Fantasy Flight, por ejemplo, te lo edita. Pero no es solo que por el tema de distribución, es que a lo mejor está cogiendo tu juego y le está dedicando horas y horas de un equipo de desarrollo, luego tiene una persona preparando el manual, luego tiene un ilustrador, un equipo de ilustradores, luego tiene un maquetador. Entonces, de hecho, muchas veces el juego llega y va sobre la pesca de la tortuga asiática y acaba siendo sobre extraer petróleo en Marte, ¿sabes? Y después el equipo de testing que tengan, porque también es muy importante el feedback que se vaya dando. Los juegos van cambiando. No es lo mismo el primero que ves que la versión final que sale en tienda. lo más probable es que haya cambiado durante el curso de vida o de desarrollo de ese juego, que haya cambiado bastante. Y vas a saber todos los que han participado en el beta testing del juego, porque también tienen su influencia. Y muy bien que lo haya creado un autor, pero sin ellos a lo mejor no hubieras hecho las modificaciones oportunas y tu juego no sería ahora mismo lo que es. Entonces, no sé. Sí, o por ejemplo, estás usando mecánicas que están basadas en otro juego que es de Martin Wallace. ¿Y qué pasa? También tengo que citar a Martin Wallace. Tengo que decir el juego de Pepito Pérez que se basa en Martin Wallace porque... Pero, y yo iría incluso más lejos. En el mundo de la informática pasa mucho. O sea, tú usas programas, ¿sabes quién los ha creado? ¿Te has mínimamente parado a saber quién ha sido el que lo ha desarrollado? Bueno, no, pero eso no se considera arte. Esa es la idea. Claro, eso no se considera arte. Solo se considera una cosa que utilizas a lo mejor durante tu día como 8 horas, pero da igual, como no es arte, entonces no nos interesa. Solo nos interesa el postureo. Sí, que es Microsoft, ¿no? Claro. Sí. No, yo, eso, ya digo, ya, nunca he sido muy groupie de los autores. Siempre digo que a mí que no me dice gran cosa que sea un autor, porque los mismos autores, el Alexander Pitzer este estaba súper de moda y de repente ha pinchado 2 veces. El otro, yo qué sé, el V. Rosenberg, te saca uno bueno como te saca uno malo. Fell, 3/4 de lo mismo. Y en Ameritrasses ya ni hablamos, de Eric Melang o del otro, ¿no? Entonces a mí el autor... Pero hay mucho, hay Cory Conixia, Kevin Wilson... Claro, pinchan o no, o sea, no quiere, o sea, no es, es, para mí es muy raro que un que sea sello de calidad. De hecho, es que yo lo reduciría prácticamente a hablar a Chivadeli, también tiene mojones, ¿sabes? Es que entonces tampoco, no lo sé. Sin embargo, creo que un juego que digas que un juego es de Sierra Madre Games, un juego es de Level 99, un juego es de Flying Frog Productions, dice más del juego muchas veces que el propio autor. Bueno, porque ya tienen un prestigio, ¿no? Y es como la cara más visible de... Porque no solo van a editar el juego de una persona, que en el caso de Level 99 es gracioso porque es el propio Trey Chambers quien crea la empresa. No. ¿No? Yo creo que sí que participó, Brad Talton. Yo creo que no, pero no sé. O sea, el dueño de la empresa es Brad Talton Jr., ¿no? Pero participaron los dos en la creación. De hecho, que creo, no estoy seguro. Aquí, bueno, como no damos información, sino damos opinión. Pero bueno, lo que sea. No lo sé, pero eso. O sea, tengo claro que el autor, por ejemplo, lo típico que se dice, ¿no? Pues por supuesto que el autor tiene que aparecer en la portada. Creo que tanto como el ilustrador. También creo que hay muchos juegos donde el ilustrador es casi más importante que el autor. Por ejemplo, el Dixit. El Dixit es una idea genial. Y el autor ha tenido una idea genial y cojonudo, perfecto. Pero el ilustrador de ese juego es clave. Sin el ilustrador ese juego no existe. Me da igual que la idea sea estupenda. Pero él dice, no, es que sin el autor no existe. Bueno, pues sin el autor no existe. Pero es que sin el ilustrador tampoco. Ese juego no existe sin ilustrador, es imposible. Hay juegos que se salvan incluso por su diseño. Estamos ahora en un punto incluso que los juegos son importantes el diseño industrial, porque empiezan a tener piezas complejas, empiezan a tener mecanismos, empiezan, pues, por ejemplo, el mismo Fireball Island, ¿no? Tienen ya hasta diseño industrial el juego. Juegos que llevan aplicación, juegos que llevan todo eso, el autor por supuesto que tiene la idea, ¿no? Pero todo el desarrollo de todo eso también es muy importante, ¿no? Hombre, es que no solo tiene... No, o sea, es verdad que el autor puede poner las mecánicas, pero muchas veces no compras un juego solo por sus mecánicas. Lo compras por un conjunto de cosas, por un conjunto estético, a lo mejor en miniaturas, por las mecánicas. Obviamente es el conjunto entero y como tú dices, el Dixit sin las ilustraciones, pues a lo mejor no sería el Dixit, pero a lo mejor el conjunto de ilustraciones más mecánica sí que lo ha hecho posible. Entonces... Creo que es, volvemos a lo mismo, es un conjunto lo que se tendría que valorar y no solo lo que hace el autor. El autor puede poner una idea, pero después el desarrollo de esa idea no es solo él quien la ha llevado a cabo, sino que la editorial y la gente que ha apoyado al proyecto la ha ido desarrollando al mismo tiempo. Eso es, de hecho es lo que vengo a mantener, es que es muy difícil de medir cuando el autor llega con el juego a la editorial. ¿En qué estado está ese juego? Luego, ¿cuánto interviene la editorial? ¿Cuánto interviene el equipo de desarrollo? ¿Ya estaba terminado? ¿No estaba terminado? ¿El autor ha hecho la propia maquetación? Todo eso es muy difícil de valorar y las únicas personas que lo saben son los implicados en ese proyecto, que todos se agrupan en torno a la editorial. Entonces, a mí, de verdad, yo sé que el autor es muy importante y estoy de acuerdo y me parece fenomenal, pero creo que la editorial es una figura clave y, de hecho, se nota mucho en los juegos de Kickstarter. Ahora empieza a haber muchos juegos de Kickstarter en los que no hay editorial, propiamente dicho. La propia editorial es el propio autor. Y en un altísimo porcentaje se nota mucho que falta la figura. Y al final, el propio autor también tiene que pasar al lado del editor. Y entonces resulta que ha prometido unas fechas y unas calidades y tal, y cuando llega el juego no cumple esas fechas, no cumple esas calidades, no cumple tal, y luego el juego no funciona todo lo bien que debería funcionar porque falta la figura del editor. Entonces, eso se nota mucho, ¿no? Entonces, yo no desprecio al autor. No, depende del juego. En algún juego me parecerá más irrelevante y en otros me parecerá mucho más relevante. Pero lo que tampoco me parece correcto es que se me diga que el autor es la figura clave y que si no se que si se menciona uno, tiene que ser el autor. Y ya los demás, ya veremos, ¿no? Pues en mi opinión, incluso, o sea, ya no tanto por merecimiento, sino incluso por lo que dices tú, un poco de facilidad de comunicación, facilidad de entendimiento, creo que es más importante mencionar a la editorial, porque la editorial es el nexo de unión entre el jugador y el autor. Entre el jugador y el juego, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo cuando menciono a Fantasy Flight, pues a lo mejor Fantasy Flight me responde algo sobre el juego, me retuitea o me dice va a salir una nueva expansión o va tal, o yo qué sé, ¿no? O me pone en contacto con otros jugadores, o imagina, ¿no? No sé. Sin embargo, el autor, pues a saber, ¿sabes? Es que yo creo que es lo que decía, que es un poco más sencillo de si quieres información o mismamente si te ha interesado el juego ir a buscarlo a una tienda o mismamente buscarlo por internet. Creo que es mucho más sencillo si conoces la editorial que lo edita. Que el autor sigue siendo importante porque es el que ha creado el juego, obvio, pero sin la editorial tampoco sería, o sea, ¿lo tendría otra editorial? Sí, pero a lo mejor volvemos a lo mismo. Con todo el desarrollo que conlleva, no sería seguramente el mismo juego o se parecería, o a lo mejor sería otra cosa completamente diferente. A ver, final, perdón. Son todo partes fundamentales. O sea, es decir, es necesario el autor, es necesario la editorial, es necesario el ilustrador. Y a mí me parece bastante, ¿cómo decirlo suavemente? Bastante osado intentar establecer de manera general la importancia de cada uno de esos actores. Creo que cada proyecto es diferente, creo que cada editorial y cada autor trabaja de manera diferente, y entonces, pues no se puede generalizar diciendo no, el autor tiene que ir siempre por delante y es lo más importante de un proyecto. No estoy de acuerdo y no voy a estar de acuerdo jamás. Al final, yo como entiendo esto es que una editorial más o menos agrupa a todas esas personas con mayor o menor influencia en el juego y están agrupadas bajo ese sello. Y es responsabilidad de la editorial poner en valor el autor, no es responsabilidad mía. Yo no tengo por qué, bueno, sí, si fuera un groupie, si fuera un fan o algo así, puedo intentar hacer un especial de un autor, ese tipo de cosas. Pero mi labor es hacer llegar el juego a la mayoría de la gente. Y la manera más común y más sencilla y más útil es a través de la editorial. Porque yo, si etiqueta Fantasy Flight, tú le pulsas esa etiqueta y ya te aparece esa editorial que pinchas y en su web y ves el juego y ves todos los juegos de esa editorial, incluido el del que estamos hablando. Sin embargo, si etiqueto al autor siempre y cuando me conozca su Twitter, tenga actividad en Twitter, porque claro, el autor es lo más importante, pero luego el marketing, las respondiendo a las dudas, todo eso no, eso a través de la editorial, por favor, las erratas, todo a través de la editorial, el manual, no, el manual en la página web de la editorial, porque el autor, ¿dónde está la página web del autor con sus correcciones, con su FAQ, con todo lo necesario para seguir su juego? De eso no, eso normalmente es raro, vamos, no sé, alguien me dirá ahora, resulta que existe alexanderpitzer.com, no lo sé, pero lo normal es que todo ese flujo de información se centre a través de la editorial, ¿no? Entonces, bueno, pues lo normal es que, igual que la información de un juego sale a través de la editorial, es la editorial la encargada en distribuir esa información, todo el feedback que reciben sea a través de la editorial también, ¿no? Sí. Pues eso. Un poco eso por un lado. Y luego, el rollo este de que cada mensaje en Twitter o en donde sea tenga que seguir un libro de estilo establecido, no sé muy bien por quién. Yo le llamaba a la Asociación de Autores Infravalorados, ¿no? No entiendo yo por qué cada vez que me comunico con alguien tengo, ¿cómo que quería yo, que quería yo decir? No, yo no quería decir nada, yo quería decir lo que dije, exactamente lo que dije. Entonces no entiendo muy bien por qué cada mensaje. A mí me molesta mucho que últimamente hay que tener un cuidado de la leche con lo que se escribe, porque es muy fácil meterte en un lío por nada, ¿no? Entonces, por la razón que no pones el autor y ya has ofendido a una masa de población. Tú te sueles meter fácilmente en líos, que conste. Yo depende del día que tenga. Si tengo el día tonto, me meto en el lío que haga falta. Me gusta más un charco con puerco, pero no. Pero bueno, pero es que también eso me jode mucho. Y de hecho, en este caso lo noté, porque hubo bastante gente hubo gente que en vivo me dijo, oye, tienes razón, o hubo gente que no tiene razón, tal, pero también hubo gente que luego me dijo, pues por WhatsApp o lo que sea, oye, tío, pues tienes razón y tal, muy bien, no sé qué, que estamos siempre con lo mismo. O sea, como que noto que sabes, que hay gente que piensa parecido, ¿no? Y que la han atizado ya por este tema y que está hasta las narices. Entonces, ¿por qué tengo que andar yo con pies de plomo? ¿Y por qué tengo que callarme yo? Porque, oye, para chiflado yo, ¿sabes? Es decir, si me viene un chiflado que un día se levanta con el pie cambiado por la mañana y me empieza a tocar las narices, pues, oye, ese día resulta que para chiflado yo, ¿sabes? Y ya está. Entonces, no me callo. Si tengo el día tonto. Además, es una de las grandes ventajas que la verdad es que lo pensé. Hombre, lo único que ya no podemos ir a muchos eventos y cosas, pero realmente que yo no tengo nada que perder. Es decir, yo me puedo pelear con quien sea, ¿sabes? Yo mi problema lo puedo tener con mi mujer, mi madre y mi abuela, pero no con mí porque un tío por internet me diga... Quiero decir, si tú eres un autor, o tú eres un editor, o tú eres un canal profesional de juegos, o tú eres un canal que tiene más relación con las editoriales y tal... Pues es que te la tienes que envainar muchas veces. Y cuando un tío de estos te llega y te dice no estoy de acuerdo tal, o imagínate que te llega un editor y haces una reseña, una crítica así un poco de, aunque sea de coña, pues este juego un poco basurilla tal, y te llega el editor y te dice, oye, contrólate, ¿no? Algo de eso, ¿no? Pues yo entiendo que te tienes que callar, obviamente, porque al final te estás jugando un poco tu negocio o lo que sea, ¿no? Pero nosotros no tenemos por qué callarnos y no me da la gana. ¿Que caeré mejor o peor? Pues perfecto, no es mi problema. Ya encima no estamos ni en la votación esa de los podcasts, así que ya no tenemos nada que perder. Así. Mira, me estaba fijando en una cosa, ahora mientras que estabas hablando, ¿vale? Y si esto sería realmente un problema, habría que erradicarlo más a la base, ¿no? Porque estaba mirando cajas de juego y en muchas veo el logo de la editorial, veo el nombre de la editorial en enorme, pero... el nombre del autor y el diseñador aparecen en pequeño, me tengo que acercar, o sea... Bueno, hay un comentario, de hecho, de Chemapa Mundi, que la verdad es que el cabrito siempre... Yo creo, muy acertados sus comentarios. Yo creo que hay pocas personas... Mira, te tengo que decir, no sé, creo que nos escucha, que al principio me caía mal, porque él no se acordará, pero tuvimos ahí un rifirrafe en la BSK, te hablo de hace, yo qué sé, 8 años, no sé, ni se sabe. No me acuerdo ni a su santo de qué. Entonces yo la tenía un poco cruzada, porque como es tan troll y tan vacilón, pues claro, si te toca a ti, pues te cabrea, ¿no? Pero la verdad es que el tío, yo creo que hay pocas personas más certeras en los comentarios con una sola frase de que se me apunta. Y decía, una de las cosas que decía al hilo de esto, es que es muy raro ver a un autor cantándole las 40 a una editorial porque no tiene suficiente visibilidad. Pues sin, mira, eso no, o sea, lo había visto. ¿Eso no lo has visto? Pues una de las cosas que decía, dice, claro, es muy raro ver eso, a un autor cantando a las 40 a una editorial porque no tiene suficiente visibilidad, porque no le ha citado, ¿no? A lo mejor la editorial dice, editamos no sé qué juego, o nuestro nuevo lanzamiento, ¿no? Y no está diciendo el nombre del autor, coño. ¿Y el autor qué pasa? Ahí no se queja. Claro, como dice, ahí te va un poco lo de comer, ¿no? Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Eso sí, al pardillo que tiene un canal por amor al arte de YouTube o lo que sea, a ese sí que le pintamos la cara y le decimos que no lo está haciendo bien, ¿no? Pues ese era el que... Pues claro, tiene toda la razón, claro. Es que... Me estaba fijando ahora, es que de verdad, o sea... Bueno, antes del programa estaba la BGG caída y dije, pues voy por las cajas para dar un poco más de información que no lo hacemos, no lo solemos hacer. Ha habido un poco de crisis con eso la BGG, pero bueno, como hoy no teníamos que citar a los autores... No, claro, igual. Entonces me estoy fijando en las cajas que tengo aquí y en ninguna veo el nombre del autor, o sea... Están a pocos metros de mí, ¿eh? Pero en ninguna veo el nombre del autor. O sea, veo la editorial, veo el nombre del juego, pero el autor, bueno, ya, si eso en otro momento ya lo veremos. Y es un tema importante. A mí me parece importante que salga el nombre del autor, que salga el nombre del ilustrador, y luego en los créditos tendrá que salir todos los participantes, ¿no? Y creo que sí se le tiene que dar visibilidad. Pero bueno, es un poco, eso también es muy importante, ¿no? Que antes de a mí por decir he jugado a tal juego, me vengas a decir que no he dicho el autor. pues hombre, a lo mejor tienes que hablar con la editorial que está editando X juegos y que sí, no está en los... Que ponga en grande el nombre del autor con un logo así bastante reconocible y a lo mejor en vez de decir pues Argentum de Consortium por Level 99 decimos Argentum de Consortium por Trey Chambers. Claro, de hecho, además es que yo creo que también eso me animó un poco a encenderme, ¿no? Que justo fue citando el Argent de Consortium, que es un juego del que llevo hablando 3 años constantemente y cuyo autor Trey Chambers hace, ¿cuánto? 4 o 5 meses nos metimos como locos a hacer el playtesting de su próximo juego y hicimos promoción aquí cuando estaba en Kickstarter y justo hace poco comentábamos que estábamos deseando a ver si llega. O sea que no soy sospechoso precisamente en este juego de darle bola al juego, al autor, a la editorial y a quien haga falta. Así que estoy todo el día con eso. Quien siga este podcast desde hace tiempo ya sabe tu amor a Argent. Por eso, entonces ahora justo porque mira que he jugado a 1000 juegos que no he puesto. No he puesto el Root, no le he citado al autor. No he puesto el rol, ¿cómo se llama? El Railroad Gink y he pasado de citar al autor. Miles, que luego todos los días estoy jugando, todos los días, a veces sí, a veces no. Y justo en este, que es el que más por saco he dado con el juego y con el autor y con todo, justo me vienen a tocar la moral. En fin, tenía el día tonto y me pude permitir. Pero es que tampoco entiendo por qué deberíamos de citar al autor. O sea, yo, vuelvo a lo mismo, entiendo que sea importante, pero ¿por qué lo debería hacer yo? Si yo estoy jugando a un juego, pues... Al final vamos a acabar diciendo eso, lo que decía, creo, no me acuerdo quién fue, pero decía eso, al de los muñecos, y ya está. ¿A qué has jugado, al de los muñecos? Sí, es un poco... Evitas con problemas tontos y absurdos, les hago una foto, pues si no quiero poner yo la editorial porque me cae mal, pues no la pongo. Y si no quiero poner el autor porque normalmente no juego sus juegos, pues tampoco lo pongo. No tengo una obligación, no hay una norma que diga en tu tweet, cuando pongas un juego tienes que poner el autor, el diseñador, el artista, el año de publicación, la versión, ¿no? O sea, no hay una norma, no hay una norma y yo estoy de acuerdo, pero creo que mi sensación y lo que me encendió del tema es que me da la sensación de que hay gente que quiere establecer esa norma, ese libro de estilo. Pues... porque a él le interesa, evidentemente. Y, oye, pues a mí no me da la gana. Así de claro. Cuando compren acciones de mi compañía, que me pongan el libro de estilo que quieran. Mientras tanto, no me da la gana. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Y eso. Y que no tengo nada en contra de los autores, porque hubo un momento que parecía que yo estaba despreciando el trabajo de todos los autores del mundo y tal. Como dije, digo, esto sigue así, a las 6 de la tarde resulta que he pedido que hay que quemar en la hoguera a todos los autores, ¿no? No era el caso, pero bueno, en fin. Como todas las discusiones de Twitter empiezan en un punto y acaban en... De hecho, hoy seguían, pero por si alguno no lo sabe, hay una cosa que se llama silenciar conversación en Twitter, que es como, yo el día que descubrí eso, porque hoy seguían con ese rollo, que si el arte, que si no es arte, que si no sé qué, bueno... Bueno, pero eso ya es cuestionable y depende de la opinión de cada uno, ¿no? O sea, eso yo creo que pasa en un segundo plano. Pero de verdad que será por deformación profesional, pero si en todas las líneas programadas tuviera que poner yo que se ha programado por fulanito, menganito, no sé qué, no daríamos bueno, o sea, al basto. Eso no sé si en... Esto es muy off-topic, pero en el ID que uso yo sí que le puedes ver cada quien ha escrito cada línea. Y casi es peor. Es mejor que no lo pusiera. Es mejor que no lo pusiera por la... mierda la hizo Pablo. No lo quería decir así, pero sí, por la basura que se programa, a veces es mejor no saberlo. O de repente te pones a mirarlo y dices, ¿quién coño se habrá hecho esta mierda? Efectivamente. De hecho, yo cuando miro quién es el autor en un programa de software, cuando miro quién es el autor es cuando digo, ¿esta puta mierda quién la ha hecho? Esto tuvo que ser Pedro. Y efectivamente vas, mira, Pedro, joder, es que este era un puto desastre. Pues sí, eso sí. Entonces, bueno, no sé. Seguramente que tengamos otra perspectiva por eso. No, yo creo que vamos a ver que no podemos andar siempre con el meapilismo este de la muerte e intentar contentar a todo el mundo, que no me da la gana, que yo hablo como quiero, que... No, hombre, no te pueden obligar. Yo tampoco voy a ir a ofender a la gente por ofender, pero tío, pues mira, el que se sienta agraviado, pues ya tiene otra cosa que hacer. Agraviarse, joder. Te pareces a mí ya, ojo. Bueno, es que la palabra es complicada. Bueno, su puta. Vale. Bueno, enfadarse y desenfadarse. Venga, porque... No, pero es que no te pueden imponer nada. O sea, al fin y al cabo la imposición es lo peor. O sea, puedes entender todo el resto y los autores y vale, todo lo que ellos quieran, pero la imposición no. Sí. Porque no se puede, no se debe. Pues eso, muy, vamos, tampoco va más allá el tema. Y además me sorprendió, fíjate que pensaba yo que iba a haber más... Sangre. Pensaba que me iba a salir, porque estas cosas, como cuando te metes con gremios, es complicado, porque, bueno, hay que decir que el gremio, no el gremio, una persona se metió conmigo. Y yo lo único que hice, que yo creo que es lo que sorprendió del asunto, es decir, que no me da la gana, ¿vale? Porque yo creo que estamos todos acostumbrados a que cuando alguien te dice, ¿no? En plan, no, no has sido todo lo correcto que deberías. Ah, tal, vale, vale, perdona, ¿no? Y luego para tus adentro estás pensando, menudo imbécil, ¿no? Pero como que de cara afuera, pues siempre intentas, y a mí ayer, pues no me parecía. Y entonces cuando saltas así, ¿no? Dije, yo verás tú esto cuando, porque encima citaba a la Asociación Ludo, a Jugamos, ¿no? ¿Cómo es? A Jugamos Todos, tal, que son como un poco los representantes, ¿no? De los autores y de tal. Y digo, yo verás tú cuando lean esto, me va a venir aquí la legión a decir que soy un desgraciado y no sé qué. Pero no, no, bastante sensato todo y luego hubo un intercambio de ideas más o menos normal, ¿no? Pero bueno. En fin, que eso, que no podemos obligar a la gente a hablar como nosotros nos gustaría, que no... No, ya está. Es decir, me parece bien que tú prediques con el ejemplo, que tú lo hagas, que tú tal, pero no digas a la gente tienes que escribir las noticias así, tiene que ser así, que yo no estoy reseñando en Twitter, que yo cada vez que hago una reseña en este podcast, lo primero que hacemos es hacer la ficha y nombramos a todos los actores. Entonces, bueno, a veces se nos olvida, pero mea culpa. Muy pocas veces, ¿no? No, pocas veces, y si no, siempre, volvemos a citarlo. Por eso. Así que nada. Bueno, no nos vamos a dar más vueltas, que luego dicen que damos muchas vueltas sobre lo mismo. No sé si quieres cerrar con algo. No. Creo que lo dicho está dicho, entonces no vamos a volver sobre lo mismo. Muy bien, pues normalmente el programa es bastante improvisado. Hoy es que ya no sabemos ni de qué juegos vamos a hablar cada uno. Entonces, no sé, empezamos con el Rewind. Improvisado tampoco, pero hombre, vale. A ver, sabemos lo que hemos jugado cada uno, más o menos, pero entonces... Bueno, yo de eso ni me acuerdo, o sea que... Empezamos con el Rewind. Sí. Breve. Podemos empezar, que por qué jugamos los dos, que quiero ver qué dices. Pues estoy esperando. Jugamos Doomtown, que gracias a... Bueno, de hecho es Chechu de Planeta de Juegos. Bueno, tenemos ahí nuestros trapicheos de juegos para allá, para acá, y entonces yo, a cambio de... Bueno, le di una cosa y dije, bueno, y me dijo, ¿qué tal? Digo, no, lo único que quiero a cambio es que quedemos a jugar al Doomtown Reloaded, porque como debemos ser tres en Madrid los que jugamos este juego, pues... Y entonces él lo organizó con toda la ilusión. Tal. Resulta que Chechu tenía un problema, había estado enfermo toda la semana, y yo le decía, oye, que habíamos quedado el sábado. Oye, que no te preocupes, que da igual. No, que me apetece un montón, que no pasa nada, tal. Justo el sábado viene y estuvimos jugando en Plencatol, pues Gabriel, su hermano, Chechu y yo, al Doomtown, que ahora hablaremos de él. Y luego al día siguiente dice que vuelve a estar ingresado, que vuelve a estar enfermo. Yo me sentí súper culpable y dije, joder. Pero bueno, ha sido nuestra culpa. Así que agradecerle desde aquí la dedicación hasta ese punto, hasta el punto de su salud. Pero bueno, el juego la verdad es que mola mucho, yo lo disfruté. Nada, a mí me encanta. Pudimos jugar dos partidas seguidas, cosa que es una... Bueno, yo dos y tú dos también. Dos también, sí, por tu pero culpa. Ellos jugaron porque como no te dejaste ganar. No me dejé ganar y se alargó la cosa. Y ellos jugaron varias. Yo creo que jugaron, tu hermano y Chechu sí que jugaron varias seguidas. Sí, creo que jugaron cuatro. Cuatro en total, ¿no? Y se agradece, se nota muchísimo. Cuando juegas ya la segunda y con el mismo mazo y tal, y le vas pillando un poquito el toque al juego, es que este juego agradece las partidas muchísimo. No es un Keyforge en ese sentido, que puedes jugar y tal y eso. Y nada, yo encantado. A ver qué diga Gabriel. No le vas a hacer la ficha, o sea, acabas de decir que le haces la ficha a todos. Y no, ahora más y se te olvida. El caso es que lo he abierto. Doomtown Reloaded, de Dave Williams II, supongo, y Mark Wooton. En su día lo editaba Alderac Entertainment, esto es una reedición de un juego antiguo, y ahora lo editan ya, ahora es, bueno, Alderac decide descontinuarlo, pero devolvió los derechos a los autores, y ahora lo están editando a través de a ver, que siempre me equivoco, Pinnacle Entertainment Group. Pero el equipo de desarrollo es Pinebox Entertainment Group, creo. Es que no sé, que tiene un rollo raro. Pero bueno, eso es. Y artistas hay aproximadamente 86, 87. Con lo cual, incluso a riesgo de que el gremio de artistas se enoje conmigo, no voy a citar a los 87 artistas de este juego. No estoy exagerando, 87 pone aquí. Sí, sí. Y nada, ¿qué? Eso digo yo, ¿qué ha pasado? No, no, que a mí yo sí me gusta mucho. Me parece de los juegos más profundos de cartas que hay, o el más profundo de, desde luego, coleccionables, yo creo que. Y sobre todo, ya no solo profundo, sino el deck building es muy profundo, o sea, la construcción del mazo previa es muy profunda y tal. Pero incluso durante el juego, yo creo que es el juego más. Más, quiero decir, que menos perdona de los que he jugado, que es que un movimiento y pierdes la partida, ¿eh? Bueno, vamos a decir que es un juego de cartas de enfrentamiento de 2 a 4, ¿vale? Para empezar, y es tipo LCG, pero está cerrado, aunque ahora mismo están sacando alguna expansión, ¿no? Sí, sí, se dio por cerrado, pero han sacado ya una y acaba de salir otra en Estados Unidos. Entonces, lo que va a llevar es como un ritmo muy lento, pues a lo mejor unas 50 cartas al año, una cosa así. Lo malo es conseguirlo, claro, que está un poco complicado de conseguir. La distribución en Europa. Sí. Sí, sí. La distribución en Europa de lo nuevo va a ser muy complicado. Lo antiguo se puede conseguir a precio muy razonable. Lo antiguo, de hecho, mucha gente, como ya no hay mucha actividad, lo tiene medio saldado. De hecho, yo he visto el básico vendiéndose por 20 euros, que es un básico bastante bueno. O sea que... Yo he comprado el básico por 20 euros. Mm. Y la verdad que por 20 euros te llevas un juego muy guapo. Tiene muchos defectos, ¿vale? Muchos defectos. Uno de ellos sería el metajuego. Otro, el vocabulario, ¿vale? Sí, que se utilizan en el juego. ¿Pero el metajuego por qué dices que es defecto? O sea, ¿qué te refieres con el metajuego? El metajuego es la complejidad que tiene construirte tu mazo, ¿vale? Porque es que entran muchos conceptos. Vale, es que... pero no es... Vale, lo que pasa es que no es defecto. O sea, yo entiendo... O sea, no es un defecto. Es un defecto porque requiere una dedicación brutal. Claro. Y el vocabulario es un defecto porque requiere una educación brutal, porque no tienes, sí, porque nada se llama como en ningún otro juego de cartas. Claro, no es un inglés, digamos, como un al uso, como puede ser un Destiny, un Magic, un Keyforge, cualquier juego He de decir que a mí en Runner me sorprendió también toda la mierda de que cada cosa es en la... Tu estación central, tu papelera de reciclaje, tu... ¿no? Bueno, sí, pues todo se llamaba diferente. Aquí es igual, lo peor, pero... Claro, pero... yo en Android Netrunner no tuve ese problema por la profesión que tengo. Entonces, eso ya me ayudó bastante. No, y no es tan, porque incluso aunque tú no entiendas, el mazo no se llame mazo, se llame de otra manera, la manera de la que se llama, entiendes la palabra en inglés. El problema aquí es que tú no has oído la palabra DIT en tu vida. Los dudes, pues a lo mejor sí lo has oído, pero no sé, muchas palabras son jerga del oeste, entonces no, ni siquiera las has oído tú. A lo mejor para un americano no tiene ese problema, ¿no? Pero para una persona que tiene un inglés normal de, yo qué sé, de el Excel, pues entonces para esa persona sí es problemático, y eso sí. Bueno, no nos vamos a enrollar tampoco con este juego, que ya hemos, de hecho está reseñado. Pero bueno, sí, o sea, entiendo que no es tanto un problema. Como es un problema en el porque requiere mucha dedicación. Es un juego curva de entrada descomunal. Sí, primero las reglas son un poco infierno. El juego en sí al principio es un infierno, porque es un infierno. O sea, tú te pones a jugar las primeras veces con el manual y te cuesta muchísimo. O sea, no es sencillo. No tiene una entrada. El manual es malo además. El manual es malo y la entrada que tiene el juego en sí es muy complejo. Por lo que comentamos, tanto por el vocabulario como por la manera de jugar, porque hay movimientos en el tablero, cada movimiento es un poco particular. La manera de ganar incluso resultar un poco confusa al principio. Sí, sí, sí. No es nada. De hecho es eso, de hecho es que de repente haces un movimiento que a ti te parece totalmente aséptico, pues muevo este a la plaza del pueblo y has perdido la partida. Reconozco que es uno de los mejores juegos de cartas. El único problema es que como no lo juegues, olvídate. Porque esto de jugar una partida ahora y dentro de un año volverla a jugar, como puede ser cualquier TCG o LCG o CCG, olvídate, es imposible porque has perdido todo. O sea, no recuerdas mínimamente cómo poderlo jugar, porque tiene una complejidad bastante alta en el sentido de cómo se juega. ¿Vale? Y el metajuego es muy profundo, entonces a lo mejor coges tu mazo que te hiciste hace no sé cuánto y ni te acuerdas de qué iba ese mazo, ¿sabes? Es que no. Hay que tener en cuenta las cartas, hay que tener en cuenta los lugares que tienes en el mazo, pero también la reputación y bueno, pues, simplemente con elegir tu bando. Tu banda inicial, Es decir, porque tú tienes tu mazo, a mí me pasó el otro día, yo tenía un mazo hecho, pero claro, en este juego empiezas con unos tíos bajados ya de entrada, ¿no? Que los tienes que pagar, pero empiezan ya en el tablero, ¿no? Pues claro, eso, el mazo está pensado para que empieces con este, este y este tío en el tablero. Pues yo no los tenía separados y yo no tenía ni idea de cuál en su día era la gente que pensaba que tenía que empezar. Entonces, pues miré ahí y más o menos saqué los que me dio la gana. O sea, no me fue mal, pero bueno. Es un juego muy... Y el problema que tiene encima es que la comunidad está absolutamente muerta. En general, este juego no tiene mucha gente que lo juega. Ahora en Madrid estamos ahí intentando, por lo menos en el grupo nuestro, intentando revitalizarlo un poquito a nivel interno. Y oye, pues si conseguimos jugar cada 2 meses, pues estupendo, ¿no? Pero... o lo compras y vas a jugar siempre, o sea, si pillas a un amigo y siempre lo vais a estar jugando y tal, o la verdad es que sí, comprarlo para probarlo es una locura. Pero bueno. Y no me extiendo más. No, más que nada, porque ya hemos hablado de él. Yo me encanta este juego, de hecho, pretendo seguir jugándolo. Así que a ver si puedo. Pues muy bien, esto ha sido Toontown Reloaded. Más. Venga, tú, ¿qué tienes por ahí? Rewinds, o no tienes Rewinds, sí, ¿no? Rewinds, tengo el Exit. Tengo un Exit que además me pareció ultra frustrante. Sí, o sea, pues ahora te digo, el del castillo. No, he jugado, solo he jugado la isla y el de la cabaña, así que no, ni idea, me da igual. Pues jugamos, ahora te digo, un momentito. Bueno, Inca y Marcus Brand, ¿no? Que son los que hacen todo. Sí. Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien la ficha. Ahí no, te he visto ágil. Pues no pienso decir al artista porque no tengo abierta la ficha. No. El castillo prohibido, ese es el que jugamos. Y me pareció de los más complicados que había jugado. Sobre todo porque, bueno, lo jugamos, creo que fue un poco un error también, a 3 y creo que es para 2. Porque en otros Exit sí que es verdad que hay un montón de pistas al mismo tiempo, digamos, o cosas por hacer para todos. Uh-huh. Y en este nos encontramos que había como mucho a lo sumo 2 al mismo tiempo, pero solo podías ir resolviendo de una en una prácticamente. Entonces, uh-huh, entre que movías los elementos, que no sé, se me hizo muy engorroso. La verdad es que es el peor de los, peor en el sentido de frustración, porque no conseguíamos nada de los que he jugado. Uh-huh. Aparte que seríamos muy malos, la verdad, pero se me hizo muy cuesta arriba y muy frustrante. De hecho, duramos con la partida 3 horas. Porque paramos en el medio 1 hora, creo. Ah. Porque era un nivel de agobio en el sentido de no acaba nunca y no resolvemos nada. Eso es la hostia, porque quiero decir, mirar las cartas de pista, tío. No, pues no. Porque ya, ¿qué gracia tiene eso? No. Pues la gracia de irte a dormir a tu hora, ¿sabes? Es que 3 horas de Exit. Ya, bueno. No pensados para durar 1 hora, que ni de coña dura 1 hora. Yo soy de los que 90 minutos no me los quita ni Dios. No, este está previsto para 90 minutos, entre 45 y 90. Bueno, pues es 1 hora. Pero bueno, sí. Hora y media, ojo. Sí, yo soy de los que me da largo, pero bueno, 3 horas, joder, aunque pares y tal, pero bueno. Mira, estaba mirando en BGG que tiene un peso de 3,38. Uh-huh. No sé, me vine arriba, dije, venga, experto, no pasa nada. Estos, ya había jugado varios expertos y la verdad, hombre, es que la sensación de este fue un poco... Uf. Yo creo que de todas formas estos juegos se notan mogollón. Yo lo noto en los Unlock, que además como los juegas, como vienen de 3 en 3, se nota mucho que si vienes calentito de jugar otros. O sea, si tú juegas un Exit y dentro de 2 meses juegas otro Exit, evidentemente tienes el bagaje y tal. Pero no es lo mismo que si juegas un Exit y mañana juegas otro Exit. Porque tienes como lo que se llama el pensamiento lateral, yo creo que como mucho más encendido, ¿no? Entonces yo creo que se te ocurre, estás mucho más fresco. Entonces estos juegos al final también son un poco de entrenamiento. Podría ser. Entonces, bueno. Muy bien. Yo ya he decidido que me bajaba de los Exit y los Unlock, así que no quiero saber nada más. Muy bien, pues yo como... ¿Algo más? ¿O? Sí, pero no. Así que... ¿Cómo? No, era... pero me apetecía... No, me apetecía hablar más en profundidad, porque volvimos a jugar al Dice Throne, a la temporada 2. Sí. Y sí que me gustaría hablar un poco más, porque no han cambiado nada realmente, pero sí que han añadido alguna cosita más. Sí, me refería a algo más del Exit, si ahora hablamos del Exit. No. Algo más, no voy a cortar ya, se acabó el podcast, 20 minutos. No, era... Oye, alguno se alegraría, ¿eh? No, hombre, que voy a hacer un rewind yo, que voy a hablar del Fight Tribes, ¿vale? Que llevo mucho tiempo queriendo volverlo a jugar, el Fight Tribes de Bruno Catala. Y que es una pasada de juego. La verdad es que llevo mucho tiempo volviendo a jugar, pero por H o por B no sale. Y el otro día en el club, pues llegamos y tal, la verdad es que nos quedamos ahí todos un pelín fuera de sitio, y me dijo, bueno, pues mientras acaban los otros, me dijo Carlos, oye, pues ¿por qué no jugamos un Fight Tribes? Y yo me puse así de uñas, porque el Fight Tribes A2 no es, a mí no me entusiasma, porque bueno, tiene una cosa súper chula. Bueno, en Fight Tribes una de las cosas que haces es que subastas el orden de turno. Cuando juegas A2, tienes dos turnos, ¿vale? Cada jugador tiene dos turnos. Y entonces, al subastar el orden de turno, puedes llegar a subastar la posibilidad de jugar dos turnos seguidos. Y claro, los turnos esos, que cuando los subastas con puntos, propiamente dicho, con dinero, pero que el dinero son puntos al final. Entonces, los subastas con puntos. Entonces, el AP que se puede generar en esa subasta, porque al final dices, no, si lo hago de esta manera, puedo gastar 18 monedas, porque con dos turnos seguidos soy capaz de hacer la cuenta, no viendo cómo está el tablero, los movimientos, claro, por el primer turno me lo coloco así y en el segundo turno hago esto, y entonces gasto 18, pero puedo generar 54. Entonces me sale más 30 y tanto, ¿no? Eso, que es la leche, realmente está guay, pero el AP que puede generar es descomunal. Es que es terrible, vamos. Tú habrás jugado a este juego seguro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ves eso? Pues las primeras partidas sí que se genera mucho AP, pero después, pues es un poco como el Exit. Cuando le vas cogiendo y vienes caliente, no tardas tanto. Pero es verdad que como te pide frío, pues a lo mejor te tardas ahí. Lo de la posibilidad del doble turno, si te lo quieres... A ver, si juegas como yo, que es un poco... bueno, venga, parece que por aquí, pues sabes, tampoco vas a... Pero como pilles a uno que decida que no, que quiere contar los puntos que puede hacer de una manera, los puntos que puede hacer de otra manera, todas las posibilidades tal, es que eso puede ser un infierno. Entonces, bueno, yo cuando me dijeron a dos, me puse así un poquito de uñas y dije, tal. Pero bueno, el caso es que me puse a jugar la dos, y tengo que decir que la verdad es que mi contrincante en ese sentido, súper bien. O sea, no, ni cero quejas. Y fue muy fluido, y no sé lo que duraría la partida, 40 minutos o algo así, o menos, no sé. Y nada, una pasada de juego. A mí este juego lo recomiendo, bueno, no creo que se pueda recomendar Happy Happy Happy, porque es un juego que tiene una mecánica que, como no te guste, es que eso no lo aguantas. O sea, creo que es un juego que puede haber gente que no lo aguante. De hecho, conozco a alguno que me dijo que lo tiene vetado, ¿no? Pero en general, si no se da el caso, o sea, si no es el caso de que digas, esto es una, no lo entiendo o no lo aguanto, tal, me parece un juego de lo mejorcito de los últimos. Bueno, este ya tiene casi 5 años. Qué viejos somos, madre mía. Pues eso, pero me parece un juego muy, muy, muy, muy, muy bueno, y que no lo quiero recomendar abiertamente porque es una mecánica tan particular que puede haber gente que lo coge y diga, pero ¿qué me estás contando? O sea, no es por eso. Pero bueno, muy buen juego. Es muy, muy buen juego. La mecánica en sí no es tan particular, es un poco mancala, ¿no? Pero, o sea, te tiene que gustar. Sí. Es muy abstracto y mancala. Es súper abstracto. Tienes que... Mucha visión espacial también en el tablero, de a ver cómo me puedo llevar esto, activando esto y luego... O sea, que a mí me encanta, ¿eh? Pero creo que, pues... O sea, le veo la posibilidad de que haya gente que diga no lo soporta. O sea. A mí me gusta mucho, pero siempre pierdo. No sé por qué siempre pierdo. Es verdad que este partida siempre. Siempre, siempre. Y me gusta muchísimo, ¿eh? Y disfruto cada partida, pero... A mí eso me pasa en el Wildlands, tío. No gana... Bueno, sí, gané las dos primeras de Wildlands. ¿Cómo que no has ganado? O sea, después de llorar primeras. Todo lo que has llorado, dices que no ganas. Lloré, gané y luego ya se me pillaron el truco. Ya no he vuelto a ganar. Bueno, pues es Fright Tribes. Muy buen juego. ¿Más? Nada más. Más rewind, ¿no? Venga, yo voy a hacer un breve, muy breve rewind, que es el Argent de Consortium, que decirte el otro día. No voy a decir nada, simplemente que me encanta el juego y que empecé en este, claro, también, o sea, hay que llorar. Y en el primer turno me atizaron y lloré un poquito y luego ya me di cuenta de que no iba tan mal y dejé de llorar y gané la partida. pero es que, como dije a mis compañeros, digo, ¿os habéis dado cuenta que ya en el turno 2 ya no lloraba, no? Digo, porque me he dado cuenta que no iba tan mal. Pensaba que es un juego que es muy, muy oscura la puntuación, no se sabe muy bien cómo va cada uno. Y cuando vas viendo tal, dije, uy, lo mismo no voy tan mal. Yo creo que 3 puntos hago, al final hice 4 y gané la partida. Y bueno, muy bien. Con la modificación de la segunda edición mejora mucho el sistema de puntuación. Eso hay que reconocer. Aunque bueno, también es verdad que eso lo que hace... Bueno, la modificación que hacen en el Argent, Bueno, es que habría que explicar Dolarion para el que no conozca. Pero bueno, básicamente hay 12 puntos en juego que viene a ser los puntos son pues el que tenga más maná, el que tenga más monedas, tal. Y esos puntos son ocultos. O sea, eso no se sabe lo que hay en cada partida. Entonces hay unas acciones que es ir mirando esas cartas. Entonces, al final de la partida se reparte, ¿no? El que tenga más monedas, pues se lleva ese punto. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay empate. Y en caso de empate, antes directamente hay un track que es como de influencia, que el que tuviera más influencia se lo llevaba en caso de empate. El pequeño cambio que hicieron, que la verdad es que es bastante clave, es que eso es así, se lo lleva el que tenga más influencia, siempre y cuando los que están empatados todos hayan mirado la carta, hayan hecho la acción de mirar esa carta. Si no es así, se lo lleva el que la ha mirado frente al que no. Es decir, para que no se la lleve alguien por pura potra, simplemente, ¿no? Para que alguien no se lleve los empates por pura potra. Entonces, ahora lo que fomenta es que intentes mirar la mayoría de cartas posibles. Yo me acuerdo cuando había 12, pues no sé si miré, no sé, 11 o 10. Las dejé dos sin mirar. Es que antes podía, a ver, no, si cuando... Antes podías jugar a subir mucho la influencia y a empatar. Efectivamente. Ahora ya a ver qué pasaba. Sí. Entonces esa modificación me parece muy, muy acertada. Pero bueno. Muy buen juego. Y luego salió una partida muy curiosa en la que no había... Bueno, de hecho la influencia se ganó con 15 o con muy poquito, pero no había manera de conseguir influencia, no había manera de conseguir supporters. De eso es la gracia del juego, que cambia... No tiene nada que ver. Es que cada partida es muy diferente y ahí está un poco la gracia, y sobre todo que nunca te vas a colocar igual. Mola muchísimo, la verdad es que es un juegazo. Muy bien, pues hasta aquí mi rewinds. Ahora ya lo que tú quieras. Yo no tengo más. No, pero de impresiones o de reseñas o qué. Ah, querías hablar de la VGhost. Que me has te dicho, ya es que ni siquiera... O sea, ya tú ya bueno, somos... tu comentario ha sido, si lo vas a poner muy mal, no hablamos de él. Seamos sinceros. No, lo que ha pasado es que ni siquiera hablamos, ya no tenemos... Ya no hablamos, cariño. Es decir, le digo a este tío, oye, ¿qué opinas de la VGhost? Y me dice, en el podcast te lo cuento. Pero bueno, Nacho, ya no podemos ni hablar normal con gente normal, ¿sabes? Yo te he dicho, hombre, a ver, si me lo vas a poner a parir, a mí me sabe mal a alguien que está intentando vender un juego justo ahora que digas, vaya mierda. No, hombre, no lo voy a poner mal. Porque no me pareció malo en sí. Vale. La VGhost pude probarlo en cuarto de juegos porque organizaron una partida y Mike me avisó. Así que muchas gracias por haberlo podido probar, porque no fue mal juego. Y nos lo pasamos muy bien. La verdad es que es un poco diferente, porque no... o sea, es una agencia de paranormal, de... ¿cómo se llama? Sí, de fantasmas, ¿no? Sí, pero de sucesos paranormales. Entonces, el escenario que jugamos, estábamos en una casa y iban ocurriendo cosas. Y no tienes enfrentamientos como tal a los fantasmas, sino que les tienes que ahuyentar. Digamos que tienes un número de acciones en tu turno y una de las cosas que introducen como cambio a un Dungeon Crawling normal es que tienes que tener filtros en tu personaje para poder ahuyentar a los tipos de fantasmas o apariciones diferentes. Entonces, tienes que ir recuperando esos filtros te permiten ahuyentar, pero también ver pistas. Hay filtros... Pero hay que decir, perdón la interrupción, pero es importante, que es que se juega a oscuras o casi a oscuras, ¿no? Sí, bueno, se podría jugar sin jugar a oscuras, pero la gracia está un poco jugarlo a oscuras. Porque cada personaje tiene como una linternita y entonces sí. El filtro, lo que dices tú, es una pantalla que se pone delante de esa linternita que hace que la luz, en vez de ser blanca, pues sea roja, sea amarilla, sea... Efectivamente, además se supone que no, que como estás estudiando esos efectos paranormales, la casa está a oscuras y entonces te estás desplazando, no ves muy bien por dónde te desplazas, tienes que ir buscando números de pistas, pero cuando estás en la zona tienes que levantar un poco el personaje para poderlo ver un poco mejor, pero no puedes mirar alrededor. Entonces es como estás muy metido en el ambiente y la narratividad de la historia no está nada mal. El juego en sí no es que tenga no es que sea muy profundo de decisiones, sino que son bastante sencillas, pero es muy colaborativo, porque hay veces que te puedes quedar atrapado y si te quedas atrapado pierdes la partida. O sea, en ese sentido está muy logrado. A mí me gustó mucho, disfrutamos mucho de la partida. Sí, que es más, no es tanto la mecánica de juego, sino como el ambiente que genera, ¿no? Efectivamente, la historia. La historia y el ambiente, a lo mejor a oscuras y tal, como de tensión. De hecho, va con una app. ¿Tú lo llegaste a jugar con app o no? Sí, lo jugamos con la aplicación, que van saliendo eventos del caso. La verdad es que el caso lo jugamos, creo que fueron 2 horas y media, 3. Son bastante largos. Y creo que este era el corto, además. Lo único que te dicen que lo puedes pausar y jugar en otro momento. O sea, hay una manera, me parece, de guardarlo. O eso por lo menos comentaron en su momento. Y muy interesante. O sea, toda la trama que conlleva y todos los eventos que van sucediendo son muy interesantes. Porque tienes que tomar decisiones si vas por tu trama principal, que básicamente tú representas un personaje y ese personaje está enfocado a algo. Pues, por ejemplo, si eres estudiante de audiovisuales, pones una cámara y tienes que ir a comprobar qué es lo que has grabado. Pero al mismo tiempo tienes otras tramas secundarias que van ocurriendo hasta que vas resolviendo un poco el caso y te va contando una historia. Lo único que es un solo uso, ¿no? O sea tiene varias historias, pero que cada historia una vez. Bueno, la podrías volver a jugar. Ya sabes de qué va la historia, pero los eventos pueden influir en el orden. ¿Vale? No sé si salen en el mismo sitio o no. Eso es una buena pregunta. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Si cambia a lo mejor las losetas de sitio o si... Las losetas en sí no cambian, bueno, porque es una... información me imagino que estará en la campaña de Kickstarter. Esto es un Kickstarter que acaba de empezar. De hecho, cuando publique esto... Claro, no tiene mucho sentido porque creo que hay un que si apoyas en las primeras 48 horas, pues consigues no sé qué extra, que cuando publique esto ya habrán pasado 48 horas, así que lo siento, pero no puedo hacerlo antes. Pero bueno, a mí me ha llamado la atención, pero he ido a preguntar a este tío y me dice, no, en el podcast. Bueno, pues nada. Bueno, ahora si tienes preguntas, mira, es que las preguntas... Sí que había oído que es eso, que es un juego sencillo, a nivel mecánico es sencillo, sí, pero que lo que plantea es interesante a nivel inmersivo. De hecho, yo se lo comenté, pero tampoco se me ocurrió nada en ese momento que pudiera hacer el juego... Bueno, sí y no, yo entendía lo que me querían decir, pero... En cuanto a acciones es muy sencillo, o sea, me faltaba algo, ¿vale? Pero sí que te mete en el ambiente y la partida se hace muy entretenida. Entonces es más ambiente y más narrativo y estás muy metido en la historia. Creo recordar que sí, que son de un solo uso, creo, ¿eh? Porque creo que el caso es el mismo y las pistas, a menos que juegues otro personaje. Pero tienen un sistema de pilas, que si se te van acabando las pilas porque no te puedes defender de los defenderte, entre comillas, que te asustan los fantasmas, te vas quedando sin pilas en la linterna, entonces tienes como una acción que es saltar por la ventana, irte al coche a por más pilas. Bueno, tiene cosas muy divertidas en el sentido de que si no cooperas bien, te quedas vendido. Muy bien. Pues perfecto, bueno, pues esto es AV Ghost, que está en Kickstarter y el que quiera, pues ya sabe. Más. Más, no sé. Impresiones. Sí, o juego ya, lo que tú quieras, no sé, o una reseña. Venga. Yo voy a reseñar uno y no creo que dé impresiones de más. Pues, venga, voy a reseñar uno. Bueno, tengo dos, pero uno es pequeñito, ¿vale? Que es el Tiny Ninjas. Vale. ¿Quieres buscarlo en la BGG? Lo busco, sí. Pues que claro, hay que hacerle ficha. Ya, pero es que no es tan fácil. Ve diciendo, venga. Bueno, pues, ¿quieres que se la haga yo? ¿Lo tienes abierto? Bueno, tengo la caja aquí, como estaba caída la... Fue un proyecto de Kickstarter, ¿vale? Que es de dos Universe, me parece. Lo tengo abierto ya. Tiny Ninjas, tiene muy pocos ratings. Tiene un 8,2 ahora mismo, pero con 40 votos. De 1 a 2 jugadores, de Ryan Leninger. Two Universe Games, pero es dos Universe Games. Y los artistas son Yela Gachilian David y Paola Tuazón. Vale, me parece bien. Nada, es un juego muy sencillito, ¿vale? Que es de dados con una gestión de mano. Bueno, lo primero es que la caja en sí es un poco el tablero de juego porque viene con una especie de arena que se pone con dos barras que se ponen en los laterales de la caja y tiras los dados en la arena. El caso es que es acabar con la vida del rival. Tienes 10 de vida y tienes que bajarle a 0. Se puede jugar de 1 a 2 porque también tiene un modo solitario. Y básicamente la particularidad del juego es que cuando eres el atacante tienes 5 cartas en la mano, ¿vale? Y las cartas tienen 2 tipos de ataque. Pueden tener un ataque rojo o un ataque azul. ¿Qué es lo que pasa? Que cada ataque es un poco diferente y tiras un dado diferente y dependiendo de los resultados del dado pues vas a hacer X de daño. La gracia está en que el atacante va a decidir con cuántas cartas va a atacar. Es decir, utiliza una, después otra, etcétera. pero cuando termina su turno se tiene que defender con las cartas que le quedan en mano, ¿vale? Uh-huh. Y el defensor se puede defender con una carta por cada ataque. Pero el defensor, cuando termina el turno del atacante, recupera su mano y le toca a él atacar. Entonces es un poco una gestión de mano, en plan, con cuántas cartas me quedo para poderme defender, si estoy bien de vida o no, si tengo cartas de que me permiten recuperar vida o no. Entonces es un poco la decisión de con qué atacas, qué ataques, sobre todo cuando has visto que tienes un ataque azul, el defensor tiene que tener una defensa azul, ¿vale? Si no tiene defensa azul, pues todos tus ataques azules van a entrar. Entonces estás ahí tentado de utilizar todas tus cartas de ataque azul, pero claro, si lo haces y no le matas, él te va a atacar. Si te quedan pocas cartas, pues seguramente que sufras daños a lo mejor mayores de lo que deberías. Entonces un poco la gracia del juego está ahí, en saber cuándo parar de atacar. Muy bien, vamos. Y rapidito, ¿no? 10 minutos, 15 minutos como mucho. Y la verdad es que bonito es un rot. Sí, sí, es muy bonito y muy gracioso. O sea, parece una chorrada así contado, pero cuando te pones a jugar dices tú, claro, si yo sigo aquí atacándote te voy a quitar vida, pero me vas a dar por saco en el siguiente turno. Y después tiene diferentes modos de juego, tiene unas especies de maestros que puedes utilizar durante la partida, que son de tres usos. Uno te da vida, otro incrementa en uno el ataque rojo, otro en el azul, otro que te da uno de defensa básico. Entonces es gracioso en ese sentido. Muy rápido y es de toma de decisiones. Muy bien. Bueno, pues eso, ¿algo más? O... No, es que no tiene nada más. O sea, es que... Por eso yo no te sé decirme. Es muy divertido y muy rápido. Pues eso es Tiny Ninjas de Universe Games. Vale, bueno, pues que ha sido muy rápido, voy a hablar yo de dos, del que iba a reseñar y de este también, que va a ser, podría ser medio reseña, pero la verdad es que ya lo he jugado por lo menos 6 o 7 veces, que es Escape from the Aliens in Outer Space 2010, pero hay una reedición de Osprey Games más reciente, no sé de qué año es, pero diría que por lo menos hace 2 años, una cosa así, ahora mismo no lo sé. Este juego originalmente está editado por, yo creo que es, bueno, pues tiene un montón de editores. Mora Piaf, HT Publishers, Heidelberger, Cranio Creations, que yo creo que es la original. Pero vamos, si me hacéis caso a mí, comprar la edición de Osprey Games, que es la buena, que es una especie de deluxe edition, que creo que porque este juego tiene un 6,9 en la BGG y creo que con si miráramos el nuevo, o sea, con la nueva edición, cambiaría bastante. ¿Por qué? Bueno, en este juego es un juego de roles ocultos en realidad y de movimiento oculto. Se supone que es una nave espacial, donde se ha ido, creo que se han perdido todos los sistemas, se ha ido la luz y lo que sea, y hay unos jugadores que van a ser alienígenas y otros jugadores que van a ser humanos. Y los alienígenas, su misión es comerse a los humanos y la misión de los humanos es llegar a las cápsulas de escape antes de que se los coman los alienígenas, ¿no? Entonces, una de las particularidades de este juego es que no tienes un tablero propiamente dicho, sino que cada jugador tiene, aquí es donde voy. En la edición de Osprey Game, cada jugador tiene un librito de hojas laminadas donde con un rotulador de esos que se borran, como lo de las neveras, pues vas pintando y borrando, ¿no? En la edición original era una hoja de papel que fotocopias y tal, entonces era bastante cutre. Entonces, bueno, tú lo que tienes es una hoja de... Un mapa, que hay varios mapas, por lo menos hay como 10 diferentes. Entonces, en cada partida se dice, jugamos en el mapa 2. Vale, pues todo el mundo está mirando el mismo mapa. Y lo que tienes es un mapa y luego por turnos, pues una casillita para turno 1, turno 2, turno 3. Entonces el mapa lo que es un mapa hexagonado con la forma de la nave y te va ahí y con las casillas vienen numeradas. N1, N3, J5, J tal. Entonces tú en cada turno lo que tienes que hacer, los humanos solo se pueden mover una casilla, entonces si estás en la casilla J5 pues te puedes mover a una casilla adyacente. Pues a la J me muevo a la J6, ¿no? Pero todo eso no lo dices de viva voz, sino que tú en tu listado, en el turno 2, apuntas J6. ¿Y cuál es la gracia? Que esas casillas, hay casillas que son sigilosas, por así decirlo, son casillas que vienen sin sombrear, entonces si tú te mueves y dices, ya está, me muevo, no hay ruido, ni hay nada. Pero hay otras casillas que son, le llama, creo que casillas peligrosas o algo así, que vienen sombreadas, ¿no? Entonces, en el momento que pisas una de esas casillas, tienes que robar una carta. Y esas cartas tienen 3 posibles resultados. Puede ser silencio, que quiere decir que dices, no hago ruido. y aparte esas cartas de silencio luego suelen ser objetos que puedes utilizar pues para cambiar algo de las reglas del juego o lo que sea, pero bueno, en principio silencio. Otra de las cosas que pueden ser es una carta roja que significa que haces ruido en la casilla donde vas pisando. Si has pisado la J6, dices ruido en el J6. Y la otra carta que puedes robar es una carta verde, que lo que quiere decir es que puedes decir cualquier otra casilla del tablero. Es libre, en vez de decir la J6, puedes decir la N5, ¿vale? Pero claro, tú esa carta no se la enseñas a los demás, tú la robas y en función del color que sea, tienes que decidir rápidamente, sin que se te note mucho, si tienes que decir la verdad, pues tienes que decir la verdad, pero también puedes decir la mentira. Si te ha tocado una carta verde, puedes decir ruido en otro sitio, ¿no? Claro, evidentemente, si has hecho en el turno anterior ruido en el N2, pues en el turno siguiente no puedes hacer ruido en el A5, ¿vale? Porque evidentemente solo puedes mover una casilla por turno, con lo cual algo no cuadra, ¿no? Pero bueno, ese es el juego del gato y el ratón. Y los alienígenas lo mismo, los alienígenas se mueven de dos en dos casillas, con lo cual pueden moverse mucho más rápido que los humanos, pero su misión es más difícil, porque tienen que encontrar a los humanos y no saben dónde están, ¿no? Entonces, y de hecho al principio no se sabe quién es alienígena y quién es humano. Cada jugador va moviéndose, lo que pasa es que luego ya, más o menos por cómo se mueven, tal, pues te lo interpretas. Y el alienígena tiene la posibilidad de, cuando se mueve, después de moverse, decir que ataca en la casilla en la que está. Entonces yo me muevo al N6, apunto N6 y digo, ataco en la casilla N6. Si en ese sitio hay un humano, pues me lo he comido. A partir de ese momento el humano empieza a ser alienígena y tiene que cazar al resto de humanos, ¿no? Y eso es el juego, no tiene más complicación. ¿Tú lo has jugado a este juego? No, pero te lo he visto, hemos estado a punto de jugar varias veces y me he quedado siempre con las ganas. Es que es un juego confuso porque, claro, este tipo de juegos da la sensación de que se juega cuantos más mejor. Y sin embargo yo lo he jugado a 3, que bueno, a 3 sí que me pareció injusto, pero lo he jugado a 4 y a 4 va fenomenal. Entonces 4 o 5 se puede jugar perfectamente. Y yo es un juego que cuando lo he jugado es muy... te voy a comer, dale, ya te tengo calado, ¿sabes? Y luego resulta que el tío está en el otro lado. O de repente dice uno, ruido en el N6. Buah, es imposible, no has podido llegar al N6 ni de coña, ¿no? Y resulta que ha jugado una carta de... Bueno, porque tú puedes jugar en modo básico, que es básicamente lo que he contado, pero luego hay unas cartas de que cada personaje tiene una habilidad, pues que, yo qué sé, en la alienígena se puede mover tres casillas, o el humano una vez por partida puede teletransportarse a no sé qué sitio, ¿no? Entonces, eso hace que ya no sea tan simplemente matemático de contar, en tres turnos no ha podido llegar más lejos de aquí, ¿sabes? Porque ahora ya no está tan claro. O también hay objetos que les permiten hacer cosas, ¿no? Entonces, eso le mete un twist al juego que está muy gracioso. Y yo, es un juego que está por unos 30 euros por ahí. No mucho más, 30, 32 a lo mejor. La edición es súper chula, típico de Osprey Games, preciosa. Un diseño muy chulo. Es cierto que las cartas son raras porque no es que sean malas, pero son como cartón. O sea, no es que sean... No sé cómo decirlo, pero son un poco raras las cartas. Pero es de muy buena calidad todo y el juego es divertido, es muy divertido. A mí, yo cuando lo he jugado, ya digo, el troleo este de voy a por ti, te tengo calado y de repente te das cuenta... Claro, llega un punto en el que ya el humano piensa que llega la cápsula y ya no se anda con chistes, porque claro, normalmente intentas, cuando eres humano, pues intentas no ir directamente a la cápsula, intentas hacer marear un poco a la perdiz, moverte por ahí, ¿no? Porque no, nadie sepa dónde está, ¿no? Porque para no dar pistas demasiado pronto dónde estás. Pero llega un momento que ya es a muerte, o sea, ya dices, mira, ya a muerte, ¿no? Y ahí empieza una carrera entre que llego, que no llego, que viene alguien que me come, bastante graciosa. Y luego también puede ocurrir que llegues a la cápsula y hay unas cartas, como creo que hay como 5 verdes y una roja o algo así. Entonces tú cuando llegas a una cápsula de escape tienes que robar una carta. Si robas verde, perfecto, has escapado. Pero si robas roja, la cápsula estaba rota. Y entonces, ¿sabes? Todo el mundo sabe que estás en esa cápsula, ¿sabes? Bueno, es una chorrada, pero a mí es el tipo de cosas que la carta de evento está en el último momento me mola mucho porque genera mucha tensión. Y es un juego que la verdad es que sí recomiendo para así desenfadado también. Se juega súper rapidito y tal, y tiene mucha tensión. Está gracioso. Me dan ganas de jugar. Pues un regalo, lo probamos, vamos, que mola mucho. Escape from Aliens in the Outer Space, de Osprey Games. La edición que recomiendo es la de Osprey Games. Hombre, es que es preciosa, ¿eh? Sí, es muy bonita. Y además estuvo de oferta en Amazon. Bueno, cada poco lo anda de oferta. Sí, yo creo que no pasa de los 32 euros o algo así. Es un juego que... Es que Osprey Games, ya te digo que yo estoy encantado con ellos porque tiene unas ediciones chulísimas y unos precios muy contenidos. Y esto te viene, pues si no me equivoco, con... Pues creo que con 8 cuadernitos para jugar hasta 8 personas, sus 8 rotuladores y tal. Y los cuadernitos con de espiral y con, pues eso, laminados para borrar, tal. Muy bien, muy bien. Pero bueno, pues eso. Pues nada, dale tú. Vale. Yo voy a hablar de Rhythm of Sand. Okay. Que pero no ibas a hablar de Dice Throne, o también, los dos. Ah, para la siguiente. Vale. Pues de Realm, ese es lo que es el bueno, el Sun ya lo probaremos porque a mí me llama la atención. Sí, podremos hablar de él en un Rewind, a ver qué te pareció. Ok. ¿Ya quieres hacer la ficha o...? Se voy un poco a remolque hoy. No, hombre. No es que vayas a remolque, es que no hemos hablado de los juegos que hemos hablado. Voy un poco tarde. Vale, Realm of Sun de 2018. Este yo estuve en Essen, que iba con Pritchett, que es más agarrado que la leche. No conseguimos que comprara el penúltimo de estos, del que vendían estos. El penúltimo. El penúltimo del Rings of Sun, este. Ah. Le convencimos de que este molaba un montón, que lo comprara, solo quedan dos, y dijo, y se lo compró, pero es que el tío le cuesta sacar la cartera. Bueno, es de 1 a 4 jugadores, y el diseñador es Jin Huawei. Este me suena. ¿Sí? De Huawei, a lo mejor, claro. Lipollas. Sí, efectivamente, me suena de eso. Te juro que no ha sido troleo, en fin. Lo publica Emperor S4 y el artista es Mike Shirley. Tengo una cabeza yo, tío, que... En fin. Una anécdota. Ha sido muy buena. Una anécdota personal. El otro día estoy con mi mujer en un... No sé si te lo conté a ti. Estoy con mi mujer en un centro comercial y de repente está el niño llorando, gritando, tal, no sé qué. Hay un perreta de la leche y de repente se acerca un señor. ¡Joder, otra vez está llorando, gritando, tal! Y yo, sí, bueno, tal. Y ya se va el señor y le digo a mi mujer, ¿y este tío de qué le conoces? Pues yo no conocía nada. ¿Este tío de qué le conoces? Y me dice, Pablo, es tu vecino puerta con puerta desde hace 7 años. El vecino enfrente de mi casa. Ni puñetera ya. Muy bien, ¿no? Conociendo al vecino en el centro comercial, no está mal. Claro, está totalmente desubicado. Si fuera sido en una junta de propietarios, se hubiera calado perfectamente quién es, pero ahí no. Pero bueno, en fin, que en ese mundo vivo yo. No, pero es gracioso cómo no ponemos a la gente en situación si no les vemos en su hábitat natural. Claro, o sea, este tío, ¿de qué conoce a este tío? En fin. Realms of Sun de 30 a 60 minutos y ahora mismo tiene un 7,1 con 160 ratings. A mí me llama la atención, es un abstracto bastante chulo, ¿no? Abstracto puro, ¿no? Sí. Puede tener cierto parecido con el patchwork, ¿vale? Uh-huh. Porque, bueno, la composición del tablero se hace un poco parecida, lo único que va por objetivos. Entonces, ¿cómo se juega? Digamos que cada jugador tiene un tablero personal y va a poder tener dos acciones, ¿vale? Al principio de la partida va a coger 3 fichas que son un poco parecidas a las del patchwork, ¿vale? Porque son en forma de Tetris o de L o rectas con 3 colores diferentes o, bueno, en algunos casos 2 colores diferentes. Y lo que vamos a tener que hacer es intentar crear los patrones de las cartas que están en el medio justamente de las piezas. Son como edificios, ¿no? Se supone. Sí, son edificios. Se supone que estamos construyendo las bases de los edificios para puntuarlos. Entonces hay diferentes niveles de cartas, que está el nivel 1, el 2 y el 3. Entre más nivel, más complejo, obviamente. ¿Cuál es la particularidad? Que al principio del turno tenemos que elegir o poner una de las 3 piezas que tenemos enfrente nuestro, de nuestro tablero, que vamos a reemplazar por fichas sueltas, ¿vale? Que es un poco... Ahora volveré en eso, pero es un poco lo que menos me ha gustado. Y después de colocar esa ficha, la vamos a devolver al donde se encuentran las otras fichas detrás de la reina, que se llama la ficha que indica dónde está el inicio, y vamos a elegir una nueva ficha entre las 2 primeras. Entonces siempre vamos a tener a disposición 3, con el objetivo de construir estos edificios. Que los edificios además nos van a aportar bonificaciones que son fichas de elemento. ¿Vale? De elementales, espíritus elementales. Esas fichas de espíritus elementales las vamos a tener disponibles y es la otra acción que tendremos, que es colocar 3 en el tablero. Hasta 3. No tenemos por qué colocar 3. Si tenemos una, solo colocamos una. Cuando construimos un edificio, las fichas que hemos utilizado se devuelven, ¿vale? Entonces limpiamos nuestro tablero personal y lo único que los espíritus elementales vuelven a estar disponibles. Una de las particularidades, una de las gracias, es que en la parte en modo experto, no he jugado en modo sencillo, pero directamente en el experto, en nuestro tablero está con dos tipos de colores. Un color oscuro, que es donde no podríamos construir si no tenemos un nivel de construcción, que el nivel de construcción nos permitiría tener fichas fuera del lado claro, ¿vale? Uh-huh. Y un poder especial, que cuando construimos un edificio utilizando una ficha que se encuentre en uno de nuestros dos colores, ¿vale? Nos habilita el poder especial. Entonces la gracia está en eso, en construir edificios y marcar puntos. La partida se termina cuando un jugador tiene 10 contadores de reloj, que eso viene en las cartas. Uh-huh. Son como los puntos, ¿no? Sí, no son los puntos. Vale, no, ya veo. Es el contador de final de partida. Los puntos son las estrellas que vienen en los edificios y después la carta en su lado derecho, arriba, viene con un contador de tiempo, con un relojito. Pues el primero que llega a tener 10 desencadena el final de partida hasta que vuelva al primer jugador. Y el que más puntos consiga es el que gana la partida. Yo voy a comentar sin haberlo jugado, que es algo muy típico, pero es verdad que este juego me interesó cuando iba a Essen y de hecho me leí el manual. Y creo que es algo que vas a decir que me pareció súper raro, lo de que tú cogieras una ficha y cuando la fueras a colocar, la descartabas sí. y ponías fichas estándar. Es decir, no llegas a colocar la ficha propiamente dicha, sino que coges y reproduces esa ficha que hubieras colocado con fichas con lo que son cuadrados, ¿no? Efectivamente, sí. Eso me pareció como poco elegante, ¿no? Como decir esto, ¿por qué no pones la ficha directamente? Bueno, primero porque... entiendo que es porque la devuelves y a lo mejor puedes cambiar el orden en el que sean las fichas o tal, ¿no? Efectivamente, bueno, hay varias cosas. Cambias el orden y cuando vas a construir un edificio a lo mejor no utilizas toda la ficha, solo utilizas parte de la ficha que has utilizado previamente. Ah, que no tienes que usar toda la ficha. No, solo utilizas los cuadraditos que requiere el edificio que estás construyendo. Por ejemplo, has puesto una que tiene verde, negro y rojo y a lo mejor el edificio que construyes es todo verde, ¿vale? Y tiene una disposición geométrica en tu tablero, por ejemplo, en diagonal. Pues todo el resto de fichas que no has utilizado no las retiras, solo retiras la que has utilizado para construir el edificio, con lo cual se va desperdigando, te van quedando otras fichas sueltas por el tablero. ¿Cómo? Ah, vale, o sea que cuando limpias no retiras las que han quedado. O sea, pero tú sí, cuando colocas la ficha, sí reproduces la ficha totalmente. Sí, cuando colocas, reproduces la ficha que has cogido. Pero cuando completas el edificio y limpias el tablero, solo limpias lo que machea con el, bueno, lo que cuadra con el edificio, ¿no? Efectivamente. No, lo que no se queda. Efectivamente. Y eso no hay manera de limpiarlo, tienes que cuadrarlo con otro. ¿Eh? Puedes sobreescribir los elementos. Cuando coges una ficha, si hay una ficha cuadrada que ya no te interesa porque no te va a coincidir o porque necesitas el espacio para hacer una figura geométrica, lo pones por encima y lo reemplaza. Con la acción de poner los espíritus, que son los discos que vas ganando cuando construyes, lo mismo. Al colocar te dicen que también, o sea, al utilizar esa acción, también puedes recolocar dentro de tu tablero los espíritus. Es decir, puedes poner o recolocar espíritus hasta 3. Entonces vas un poco componiendo a medida el patrón, digamos. Me parece bastante interesante. Es un mono solitario. O sea, aquí la interacción que puedes tener es la de quitarle una ficha a un jugador que necesite o la de construir el edificio. Claro. Entonces, cuando construyes un edificio puedes construir varios. Lo que pasa es que no se reponen. Es decir, tú construyes uno y no sale uno nuevo en el momento que lo construyes, sino que haces el segundo y ya cuando termina tu turno es cuando repones los edificios. Uh-huh. Y bueno... La parte directa que recomendaría es la de jugar el modo avanzado, que son con los poderes. Cada jugador tiene un poder diferente, que puede ser o intercambiar discos o, bueno, diferentes poderes que te dan durante la partida. Que para poderlo obtener tienes que haber construido encima de una casilla que tiene tu símbolo. Entonces eso es un poco también lo que añade. Es entretenido y el hecho de que... Cada cartón de jugador viene un patrón en claro, diferente del resto, también te obliga un poco a ir a construcciones diferentes, por lo menos al principio, hasta que subes de nivel. Y ahí ya te permiten construir fuera de esos cuadrados claros. Un poco estos juegos, quizá la duda es cuántas partidas le vas a dar, ¿no? Lo que... Bueno, no, pues... porque sea repetitivo el juego en sí, sino porque bueno, una vez conocida la mecánica, pues como que te siga apeteciendo, o sea, es que a lo mejor es un poco la magia del password, ¿no? Que te siga apeteciendo volver a jugarlo. Ya te digo que lo único engorroso y por lo que no lo jugaría es porque cuando coges la ficha tienes que reemplazarlo por las que son unitarias y volverlo a poner otra vez en el círculo. Eso es lo que más pesado se puede hacer, porque claro, llega un momento que lo tienes todo colocado y para poner la ficha que quieres tienes que ponerla primero, después quitarla, poner las fichas. Bueno, es un poco así. Bueno, muy bien. Pues este Rail of Sun de Huawei, ¿no? De Huawei. De Yi Huawei. Que si le conoces, es amigo tuyo. Te voy a acordar toda la vida. Espero que quite más juegos porque a este le pienso citar siempre. Lo he editado este. He ido a mirar, digo, este me suena. Miro y solo tiene uno. Solo tiene uno. Ya, güey. Vale, pues yo voy a ir con una reseña de un juego novedad. Aquí siempre estamos en la última novedad. En este caso voy a reseñar Space Alert, que es un juego de 2008. De Vlad Chivatil. Y lo edita Chess Game Edition. Y en España hay una edición de Homo Ludicus, que incluso llegó a sacar la expansión, porque este juego tiene una expansión. Tú has jugado Space Alert conmigo, ¿no? Por sí, lo menos. Sí. Vale. Para mí este juego está entre mis juegos favoritos y aparte es probablemente el cooperativo que más me gusta. Y mira que juego cooperativos, ¿eh? Pero este puede ser el cooperativo que más me gusta. En Space Alert, básicamente, bueno, este tiene un manual de estos de Blada, un poco como los Daniel Lords y tal, que son manuales como muy simpáticos, que te cuentan la historia y tal. Son un poco infierno a veces de leer, sobre todo de consultar, son un poco infierno. Pero es verdad que sí que te cuentan las reglas muy bien y se te quedan bastante. Este tiene un modo tutorial, por cierto. Este es de los primeros que venían así con el modo tutorial, que vas aprendiendo las reglas y tal. Pero la verdad es que en este juego es imprescindible. Bueno, en este juego se supone que somos cadetes de una agencia espacial o de una, bueno, no sé, no sé muy bien de qué. Pero somos cadetes de la flota espacial, la flota interestelar, y nuestra misión es, vamos en una nave y esta nave salta al hiperespacio y aparece en un lugar desconocido del espacio y tenemos que aguantar vivos durante 10 o 15 minutos, no sé cuántos, creo que son 10 minutos, mientras somos capaces de escanear el entorno. Y cuando ya escanea la nave el entorno, volvemos a saltar al hiperespacio. Entonces nuestra misión es mantener la nave completa y permanecer vivos durante esos 10 minutos, ¿no? Este es un juego que se juega en tiempo real y que de hecho se juega con una grabación. El juego viene con unos CDs, que la verdad es que hoy en día no sabría dónde poner un CD, pero bueno, hay una app, de hecho la app no es ni propia de Zets Games, sino que es una app que se hizo en su día un tío muy majo, y de hecho está hasta en español, creo que la app. Lo que pasa es que las locuciones en español son bastante lamentables, así que yo la uso en inglés y la app es bastante... Bueno, bastante mejor porque incluso no solo sale la locución, sino que aparte te salen gráficos que te indican las cosas, ¿no? Porque, bueno, este es un juego en tiempo real que el juego se divide como en... Creo que son 15 turnos en total, o 12, no estoy muy seguro. No sé, eran 12, no lo sé. En el que nosotros, en cada uno de esos turnos, vamos a tener que colocar una carta de acción, ¿vale? Entonces las cartas de acción pueden ser o moverse... o hacer la acción A, B o C. Son 12 turnos en total. Es moverse. No, son 12. Puede ser moverse o hacer la carta de. O hacer la acción A, B o C del lugar en el que estemos, ¿vale? Porque dependiendo de dónde nos hayamos movido, pues si estás en. Al final tienes un tablero que representa la nave y hay como 6 zonas posibles, ¿no? Entonces te puedes mover a la izquierda, luego mover hacia abajo y luego hacer la acción B. ¿Vale? Pues entonces vas a hacer la acción B que esté en la casilla, en el espacio en el que te encuentras en ese momento, que es el de abajo a la izquierda, pues la acción B es recargar energía, ¿no? Generalmente, para hacerlo un pelín más intuitivo, las acciones tipo A son siempre disparar, las acciones tipo B son o poner escudos o recargar energía, y las acciones tipo C sí que son un poco más raras. Pero todo esto que yo estoy contando, de que hay 12 turnos y que tienes que resolverlo, en realidad se juega en tiempo real. Tú, hay una locución que empieza, y tú tienes que ir colocando tus cartas en el turno 1, en el turno 2, pero no hay un turno propiamente dicho, ¿no? Porque el juego, una de las gracias que tiene este juego es que se juega en tiempo real. Esa locución, lo que empieza a decir es, se aproxima un enemigo por estribor, se aproxima un enemigo por el centro, se aproxima un enemigo por la derecha, ¿no? Entonces, cuando la locución dice eso, dice, aparece un enemigo en el turno 2 por estribor. En ese momento, un jugador que tiene que estar encargado de eso, roba una carta de enemigo y la coloca y le coloca un 2 encima porque aparece en el turno 2. Ese enemigo va a aparecer por un vector de aproximación, que es así muy técnico, pero básicamente es como un track. Y ese track va a determinar cómo actúa ese enemigo. Ese enemigo es una carta en la que te dice lo que avanza cada turno, qué pasa cuando llega a determinados puntos ese track, pues qué ataca, qué tal, ¿no? Y entonces tú, cuando ves que ese enemigo aparece, tienes que intentar deshacerte de él. Entonces tú sabes que ese enemigo aparece en el turno 2, pues dices, bueno, pues yo en el 1 me muevo hacia la derecha, en el 2 disparo, abajo alguien recarga energía, y todo eso tienes que coordinarte. Todo ese juego de cartas es oculto y tú tienes que coordinarte con los demás jugadores. Oye, ¿alguien puede recargar energía en el turno 3 en estribor? Sí, yo lo hago. Pero alguien debería, bueno, pues yo qué sé, hacer el mantenimiento en el turno 4 porque si no, no sé qué. Bueno, tiene todo eso, ¿no? Entonces tú, durante todas esas fases de tiempo real, vas colocando esas cartas de acción y cuando acaba eso, tú realmente no sabes qué ha pasado. Porque tú ni siquiera mueves tus fichas, ni tú no haces nada propiamente sobre el tablero. Tú solo has colocado tus cartas en función de lo que crees que está pasando, ¿no? Después, lo que se hace es una reconstrucción de los hechos. Es decir, se lee la caja negra de la nave y se hace una reconstrucción de los hechos. Y entonces se va viendo turno a turno qué es lo que ha pasado. Entonces, jugador a jugador va revelando. Yo en el turno 1 me he movido hacia abajo, el otro. Yo en el turno 1 he hecho la acción A del puente de mando. Yo en el turno 1 y se va revelando. Y vas revelando lo que hacen los enemigos. Pues el enemigo avanza y dispara, pues no sé qué tal. Y vas viendo realmente cuál ha sido el desenlace. A lo mejor tú te has tirado aquí pensando que habías matado a una nave enemiga en el turno 3, pero resulta que has hecho mal el cálculo, le quedaba uno de vida y esa nave te ha pasado por encima y te ha reventado, ¿no? Y entonces se ve pues, si has conseguido sobrevivir los 12 turnos o si por el contrario te han explotado, ¿no? Y no sé si me dejo algo. Tampoco quiero meterme mucho más en tal. No, creo que no. Pero bueno, básicamente es un juego en tiempo real, cooperativo, de coordinación y donde lo que hay es un sarao encima de la mesa y un lío bueno. Tremendo. Para eso está el capitán, teóricamente, ¿no? Claro. Entonces, ¿a dónde voy con lo del tutorial que decía? El tutorial en este juego es fundamental. El juego, durante lo que tienes como unas misiones que van ganando en dificultad, pero no solo en dificultad a nivel de los enemigos que te aparecen, que también se pueden meter enemigos más difíciles, sino de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Desde las primeras partidas es muy sencillo, pero luego aparecen enemigos más poderosos, aparecen amenazas internas, que no solo hay naves externas, sino que de repente te meten un virus informático y algo deja de funcionar dentro de la nave. Aparecen también, bueno, puedes empezar a utilizar los bots o puedes empezar a utilizar los cazas, ¿no? Bueno, va metiendo mecánicas que son bastante, bastante, bastante curiosas. Luego tienen cosas muy simpáticas, ¿no? Como por ejemplo hay una acción que simplemente es el ordenador de la nave, pues es la última, como te dicen en el manual, es la última tecnología, pero alguien se la olvida desactivar el salvapantallas, y entonces cada X turnos, cada 3 turnos, alguien tiene que ir a mover el ratón del ordenador para que no salte el salvapantallas. Entonces todo el mundo tiene que acordarse de que cada 3 turnos alguien tiene que ir al puente de mando a hacer la acción C, porque si no se cuelga el ordenador y todas las acciones que todo el mundo había colocado se retrasan una casilla. Es decir, si tú habías colocado en el 3, la 3 pasa al 4, la 4 al 5, la 5 al 6 y así hasta el final o hasta que encuentres un hueco. Entonces, claro, bueno, si pasa eso básicamente estás totalmente jodido porque ya no, nada cuadra, ¿no? Entonces, bueno. Yo es un juego, este juego sí que se carga el efecto líder, es decir, aquí no hay efecto líder posible, porque si hay alguien que es capaz de controlar todo lo que están haciendo todos los jugadores, lo que hay que hacer es subirle la dificultad un poquito al juego para que esa persona sea incapaz. Sí que lo que dice Gabriel, hay una persona que es un poco el capitán o debería hacer de capitán, que es un poco el que tiene que dirigir, ¿no? A lo mejor de, oye, tú ve a tal o tú, no sé qué, pero es imposible luego que eso funcione, ¿no? O sea, me refiero a que eso lo puedas controlar a ciencia cierta. Entonces, a mí eso es algo que me encanta. Y yo es un juego que me divierto muchísimo cuando lo juego. Las pegas. La primera es que precisamente por ese modo de progresión, lo de siempre en estos juegos. Al final, si lo juegas con gente nueva, siempre vas a jugar los primeros escenarios y tal. Y además es un juego que el entrenamiento se nota mucho. Tú juegas una partida, se explica relativamente fácil y juegas una partida y vas a explotar seguro. Pero juegas la siguiente partida, ya lo haces mejor. Y juegas la siguiente y lo haces mejor. Y la siguiente y lo haces mejor. Entonces subes la dificultad. Y así, ¿no? Entonces el entrenamiento se nota mucho. Entonces, al final, o lo juegas con la misma gente o estás siempre jugando las primeras partidas, ¿no? Y es una pena. Y no sé qué más defecto. Y el otro defecto, que no sé si es un defecto, pero es una sensación muy rara, es que, claro, tú a lo mejor te has, en el turno 3, te has equivocado, alguien se ha equivocado, ha dado por hecho que ha destruido una nave, no la ha destruido y esa nave ha seguido los siguientes turnos aproximándose y disparando hasta el punto de que ha hecho explotar la nave. Pero sin embargo, tú has seguido jugando como si no, como si eso no hubiera pasado, ¿no? Entonces se me hace un poco raro que tú has estado jugando cuando realmente, realmente ya has muerto. O sea, ya realmente lo que has hecho ya no vale para nada porque ya has muerto, ¿no? Sí es verdad que las partidas son 10 minutos o 15 minutos, no duran más. Y que un poco, yo siempre digo que este juego, la gracia es precisamente ver a la gente meter la pata. Cuando te ríes mucho es cuando alguien dice, yo me muevo a la derecha y, saca, y levanta la carta y resulta que se ha equivocado y se está moviendo a la izquierda, ¿no? Entonces ahí te partes de risa, le troleas, te metes con él y tal. Y, pero bueno, y luego morís todos, ¿no? Pero bueno, sí que es un poco extraña la sensación de que realmente he estado 10 minutos jugando sin ningún sentido porque ya estaba muerto, ¿no? Pero bueno, como lo que se resuelve es la partida y luego se mira la caja negra, por así decirlo, eso es un poco una sensación un poco extraña. Siempre me ha generado alguna duda ese asunto, pero bueno, por lo demás. Y yo es un juego que me encanta, que creo que no va a ser, creo que no está agotado. Creo que mucha gente lo vende medio baratillo. Y si a alguien le gustan los cooperativos y tiene un grupo más o menos así, me parece fundamental este juego. Programación de acción y cooperativo. Y risas sí. Aseguradas. Sí, es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. No. Y aquí el mago Blada, pues haciendo el mejor juego de cada género, pues aquí el mejor juego cooperativo. Hombre, no sé yo si ahora todavía diría que es el mejor, pero más que nada porque es de 2008, ¿eh? Bueno, pero bueno. Como programación de acción está muy guapo. O sea, sí, eso también. Es que es programación de acciones en tiempo real y cooperativo y tal. Muy pero es muy gracioso por lo que comentas, pero no solo eso, sino que de repente te pones a disparar pero no hay energía, porque el que tenía que ir por la energía... No, o mejor, porque vas a disparar y el de delante ha recargado los escudos y ya ha gastado la energía. Y entonces alguien gasta la energía y cuando tú vas a disparar resulta que alguien ha gastado la energía haciendo el tonto, ¿sabes? Y es lo que tal, eso es muy típico. Eso pasa siempre en todas las partidas, siempre hay alguien que gasta la energía. O una persona que te dice, no, yo voy a mirar por la ventana porque ya no hay nada que hacer, ¿no? Hay una acción que es muy graciosa, que es la que, bueno, en realidad es la que da puntos, que es mirar por la ventana. Y entonces tú dices, ah, pues yo miro por la ventana porque total ya no tengo nada que hacer. Y entonces, no sirve para nada, absolutamente nada, pero si sobrevives da puntos. ¿Por qué? Porque, bueno, este juego en la expansión, una de las cosas que mete también, o sea, en el otro te mete como un sistema de puntuación de a ver lo bien que lo has hecho, ¿no? Pero en la expansión también te mete un sistema como de experiencia que las personas que, o sea, es como un sistema de logros también y de experiencia, del número de partidas que has conseguido, y los personajes van evolucionando y van consiguiendo habilidades, consiguen cartas de acciones especiales que tienen más acciones, porque las misiones finales, las más difíciles, ni siquiera dice, en el propio manual te dice que con las cartas básicas probablemente sean imposibles de conseguir, que necesitas cartas con acciones dobles, que sean moverse y disparar, por ejemplo, o que sea. Entonces, bueno, pues todo esto, hay un sistema de progresión, que hay una parte que se centra en, he conseguido pasarme tantas misiones y entonces me dan puntos de experiencia, pero también hay otra parte que es muy graciosa, que es un poco como los logros, pues hay uno que es, pues he escrito una reseña en la BGG, ¿no? Hay otro que es, hay una que es, aunque mis compañeros no lo dicen, considero que soy el mejor. Entonces, pues ese, te apuntas eso y te da un punto, ¿sabes? Y ya está. O he jugado yo solo y cuatro chicas. O he jugado yo sola y cuatro chicos, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, pues un sistema de logros, la mayoría absurdos, pero que sirven para evolucionar los personajes y tal. Y que está muy gracioso. Y a mí me parece... Bueno, yo de hecho este juego siempre juego con las cartas normales, ¿sabes? Porque luego tiene dificultad max, o sea, una dificultad más difícil y luego hay una dificultad como extrema que me parece ya imposible. Quizá el... Bueno, yo lo tengo en inglés y el defecto quizá es que como... Claro, estas cartas que aparecen, algunas son un poco... Estos enemigos que aparecen, algunas se comportan de forma un poco complicada. En inglés es un poco más complicado y como todo esto es en tiempo real y encima se lo tienes que explicar a los demás y los demás tienen que... A veces haces el cálculo y lo calculas mal y la lías, ¿no? Pero bueno, es la gracia del juego. La gracia del juego en realidad es liarla. Yo cuando más lo disfrutas, cuando alguien, que suele ser, además es muy típico, que suele ser el mayor Eurogamer, el que los peta en todos los juegos, el que tal, le pones este juego y es el primero que la caga. Pero el primero. Entonces, porque les puede la presión. Muy bien, para mí muy recomendable y bueno, pues a veces hay que traer estos juegos antiguos. Este será, yo te digo, fácil de conseguir y baratito, seguro. Entonces, pues mira, ahora estoy mirando la BGG y se venden 69, o sea que alguno, no sé si alguno en España, parece que no, pero vamos. Entonces eso, ya digo, hay una edición de Moludicus en español Y yo creo que todavía se puede encontrar. No sé si en tienda, pero vamos, seguro que segunda mano y eso seguro. Así que nada, Space Alert. Muy recomendable. Muy divertido. Y por hoy hemos acabado, yo creo, con los juegos. ¿O quieres hablar de alguno más? No, de momento no. Muy bien, bueno. Pues podríamos, ¿no? Pero no. Bueno, yo creo que hoy, si hacemos un programa un poco más breve una vez, no pasa nada. Muy bien, pues vamos un poco con el follow y el unfollow. Dale tú, o yo. Voy a dar el unfollow. Y va a ser con el tema de hoy. O sea, el unfollow sería toda esa gente que por redes sociales se dedica a corregir o a imponer sus leyes y a dictaminar lo que es correcto al resto de gente, aunque no lo sea o aunque no tengan que hacerlo. Entonces, va más por ahí. O sea, es una cosa que me mosquea bastante. El hecho de que te impongan cosas porque lo haya decidido una persona. Sí. Entonces me fastidia mucho. Y la verdad es que lo que pasó el otro día, yo no me metí ni quise opinar, pero no me parece normal que te digan, creo que querías decir, no, tú dices lo que quieres y piensas lo que te apetezca. Otra cosa es que sea lo correcto o no, pero es lo que tú realmente quieres decir o quieres pensar. Sobre todo que no fue algo puntual, porque dices, esta persona, pues no, sino que forma parte de una campaña de eso, ¿no? Porque no solo se me dijo a mí, se lo dijo a otra persona, y aparte es algo más o menos común, ¿no? Entonces, no es que diga, bueno, pero bueno, oye, tú, pues siempre en una conversación, no querrías decir tal, no sé qué, o tal, bueno, tampoco. Pero bueno, cuando ya forma parte de una campaña específica, lo que dices tú, para establecer lo que es lo correcto y lo que se debería hacer, pues mira, cada uno en su casa que haga lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno. Pero es que, ¿para quién es lo correcto? Porque a lo mejor es lo correcto para él, pero no para mí. No, sí, claro, por eso estoy totalmente de acuerdo. Además, a mí este tipo de cosas, ya digo que me generan el efecto contrario, ¿eh? O sea, que yo para estas cosas soy súper tonto, y a mí por ahí, yo lo que, para loco yo. Entonces, que no me da la gana, o sea, no me da la gana. A lo mejor de otra manera, tal, comentándolo, no hay problema. Pero a mí, si me pillas cruzado, ya tengo tajo. O sea, ya no hago prisioneros. No, es que encima últimamente se tiene mucha manía en la afición del juego de mesa, en la gente que cree que es más sabia o que tiene más bagaje o como quieras llamarlo. Hay esa tendencia o existe esa tendencia a corregir a la gente y decirle no tienes que hacer esto, tienes que hacerlo así. No, pues si no quieren hacerlo de la manera que tú crees que es la adecuada, pues a lo mejor no tienes por qué decir nada. Y es verdad que en el sector del juego de mesa cada día lo veo más, o es que estoy más sensible con eso, pero sí que tengo la sensación de que la gente anda como más dictador. En plan, no, esto es así y es así porque sí, porque lo digo yo. O porque lo llevamos diciendo tres locos y se tiene que hacer así. Pues bueno, hay gente que no lo sabe o que no tiene por qué saberlo y que opina como le sale de las narices. Muy bien. Vale. Pues yo voy a dar dos unfollows. En vez de un unfollow, o sea, en vez de un follow y un unfollow, voy a dar dos unfollows, dos de los malos. El primer unfollow va a ser a la gente que te atiza con su proto en la cabeza. Yo entiendo. No, esto, la verdad es que parece un monográfico contra los autores. No es el caso. La verdad es que esto lo tenía apuntado desde hace mucho tiempo. Pero quería descontextualizarlo también. Es importante porque, si, claro, esto cuando me pasa, lo digo, quedó fatal. Entonces, esto pues ya ha pasado. Y tal. Entonces, a mí me parece muy bien que la gente diseñe juegos de mesa. Yo estoy encantado. Cuando lo pueda comprar en el Carrefour, por trolear, pero cuando lo pueda comprar en una tienda, yo encantado lo pruebe tal. Pero a mí no me gusta probar prototipos en general. No es por ti, por cierto, que ahora que lo pienso, probar un prototipo tuyo. Pero si lo estás pensando, no es por ti. Tenemos una que somos más amigos y no me importa. ¡Qué cabrito! No. Lo estás diciendo en el programa. No, seguro está. Es que según lo estaba diciendo, me he acordado de que puede ser de los pocos prototipos que he probado. No has tenido la honradez de decírmelo a la cara y vienes y me lo dices así. No, pero bueno, eso, tío. A mí, siempre me da la sensación como la gente de, oye, vamos a poner el vídeo de mi boda. Tío, no me interesa el vídeo de tu boda. Es que prefiero ver una película. No quiero ver el vídeo de tu boda, ¿sabes? y no quiero jugar a tu prota, prefiero jugar un Kailus, ¿sabes? Que no, que es un juego ya cojonudo, no me hace falta, ¿sabes? Tengo mis horas mínimas para jugar a la semana, pues quiero jugar a juegos hechos, no a protos. Comprendo que hay gente que sin testeo no sale los juegos y tal, bueno, hay gente que es muy generosa, yo no soy tan generoso y a mí esto no. Entonces, creo que evidentemente, pues tú puedes decir, ya tengo un prototipo, tal, y si alguien se ofrece, pues estupendo. Pero esto de ir persiguiendo a la gente para que juegue a tu proto, a mí me parece como ir persiguiendo a la gente para ponerle el vídeo a tu boda, que no. Oye, pues que yo no te he perseguido, ¿eh? Es que lo he pensado, y encima, como he dicho, lo he descontextualizado, porque lo jugamos pues, 6 meses, o yo qué sé, de repente he caído y digo, ostras, va a pensar que me refiero a H, y no, pero bueno, no. Se me había olvidado. Encima no te das por aludido, pues no era por ti. Pero encajabas, pero no. Encajaba en el perfil, pero se me había olvidado. Bueno, o sea, que si era yo, tampoco hubiera pasado nada. Sí. Bueno, pues eso, la gente que te atiza con su proto en la cabeza, que no. Bueno. Oye, si alguien se ofrece, estupendo, pero que no persigas a la gente para jugar a los protos. Mira, pues a mí eso no me importa. De hecho, no... Bueno, depende de cada uno. Yo... Sí, sí, por eso que no... entiendo lo que quieres decir, o sea... Creo que es más en el sentido de, oye, júgalo, o lo has jugado, lo has leído, oye, míralo, oye... Exacto, o sea, es más eso, efectivamente. Que no el que te dice, oye, pues tengo un proto, si algún día quieres probarlo, pues ya me dices. Eso pues, es. Pues no se lo dices porque no te apetece y ya está. Eso, como si estés conmigo. Siempre surge otro juego al que jugar y ya está. Oh, magia, he traído otro juego. No, mira, vamos a... No, pues mira, he traído este, es me gustaría hablar de él en el podcast. He traído los Space Alert, que quiero reseñarlo. Qué cabrón. Vale, me la guardo, ¿eh? Venga, ahora tú, tu follow o lo que tú quieras. Pues no tengo. ¿Ah? Bueno... No, me gustaría... Venga, voy a dar un follow que no tiene nada que ver. Que... Uno bueno. Sí, uno bueno, un follow. Y se lo voy a dar a... Bueno, pues creo que en este caso sería Amazon. Amazon, sí. Sí, Amazon le vamos a dar un follow aquí. A ver, en el sentido de que... Vamos a ver. Hace... Un poco me enteré que por tener el Prime, ¿vale? Con Twitch te regalaban juegos. Sí. ¿Vale? Y es más en ese sentido, ¿de acuerdo? No es un follow como tal, sino que no lo sabía y me pareció interesante. Todos los que tengan Amazon Prime se pueden hacer una cuenta vinculada a Twitch y es un poco como el PSN Plus que te regalan X juegos al principio de mes. Pues Amazon Prime hace lo mismo, pero con la plataforma de Twitch. Entonces me pareció interesante porque hace un par de meses era el Overcooked, suelen ser juegos indies y suelen ser muy molones, por eso me he acordado ahora. Pero en los juegos de mesa ya tal, ¿no? Ya... Los juegos de mesa, vamos a ver. Quiere decir que tiene que ver, no, o sea, que un follow a mi jardinero, vale, pues. Yo soy muy así, o sea, que, sí, que sí. Me salió, ya está. Twitch, hay que entenderlo, ¿eh? Con Twitch... No, bueno, cuando me he sentido viejo ha sido jugando al Fortnite. Con Twitch casi me siento viejo, pero bueno. Bueno, a ver, ¿por qué te has sentido viejo jugando al Fortnite, hombre? No hay que lo entienda eso. 10 minutos corriendo por el campo, pum, te matan. Otros 20 minutos esperando la partida, 10 minutos corriendo por el campo, pum, te matan. No, la partida no suele durar 20 minutos, hombre. Exagerado. No, tardas en encontrar partida y luego hasta que sales y hasta que encuentras un tío, y obviamente como soy un manco, el primer tío que me encuentro me mata. Y pues eso, escóndete. No, eso está pensado para ninis, para gente que no tiene nada que hacer en la vida. Entonces sí, dedicas 12 horas diarias a jugar y al final que eres muy bueno, pero es imposible. Bueno, un follow para Fortnite. Vale, no, y mi otra... Ya si son los juegos de mesa y tal, ya... Sí, no, es que mi otra unfollow, que si es de juegos de mesa... aunque empieza por otro camino, es para el Año Nuevo Chino. Porque una vez más, el Año Nuevo Chino me ha retrasado todos los Kickstarter, porque nadie se acuerda que el Año Nuevo Chino se celebra todos los años. Entonces, que además resulta que los chinos, que deben ser los tíos más explotados del mundo, aquí nos cuentan que no, que es que chapan la fábrica durante un mes y medio, ¿sabes? Entonces, el último ha sido los impresentables de Awakened Realms. Sé que todos os habéis metido en el Tainted Grails, o como sea. Os tengo que decir que la verdad es que hacen unas producciones espectaculares. O sea que Pero llegan con 3 años de retraso. no con 3 años, pero llegan con bastante retraso. Yo recuerdo que, sobre todo cuando pides, que habréis o iréis a pedir la edición traducida, bueno, pues que entre pitos y a ver, todo lo que tal, ellos a cualquier plazo que te den, le meten un 20%, calcúlale un 20%, con lo cual, al plazo de entrega americano le metes un 20%, pues el Nemesis, que es el que yo estoy esperando, se va a entregar en septiembre y se ha empezado a entregar ahora en diciembre, el noviembre-diciembre, ¿no? Las ediciones traducidas se iban a entregar 3 meses después del Nemesis en inglés, con lo cual eso caería más o menos, claro, ya hemos ido a noviembre-diciembre, se iban a entregar en marzo o así, pero viene el año nuevo chino que nadie contaba con él y nos vamos a, no sé cuánto han dicho, mayo, junio, tal. Entonces, es un rollo. Es decir, lo que no puede ser es que cada pequeña piedra en el camino desplace todos los hitos de la campaña, ni se sabe, porque es decir, si la edición inglesa se ha retrasado por no sé qué motivo, eso qué hace que la edición traducida, por qué los traductores han parado de traducir, o que no, o sea, es decir, si hay un problema de producción y hay que repetir las miniaturas de la edición americana, eso en qué afecta a los que están traduciendo el juego, en absolutamente nada. Lo que pasa que bueno, pues tienes tu planning y haces lo que te da la gana y bueno, pues eso. Entonces, bueno, pues que el Tenedless pues seguro que se lo retrasa y el estos tíos, pues yo recuerdo que el Discworld Man igual, pues al final lo tonto entre pitos y flautas, pues casi un año de retraso. Y con este ya vamos, en teoría, debía haber venido la edición española pues en diciembre y por ahora ya vamos por junio. Pero además te lo dicen con todas sus santas narices. No, es que desgraciadamente por unas cosas y otras hemos caído con el año nuevo chino y eso nos retrasa 1 mes y medio más. ¿Cómo? O sea, que se supone que el chino está 1 mes y medio tocándose las narices. No me lo creo. Lo que pasa es que el chino cerrará una semana, 10 días a lo sumo, y luego cada uno le vais metiendo vuestro plazo adicional y al final de los 10 días acabamos en 1 mes y medio. Pero vamos. Y así tenéis 1 mes y medio echándole la culpa al chino para decir para hacer vuestras cagadas. Así que, como el otro día dije, que cada vez que alguna editorial mencionara el año nuevo chino, chupito, y verás tú, ya vamos a ir por varias. Así que nada, me parece la típica excusa y bueno. Es que es la típica excusa, pero bueno, ya metiéndote en los proyectos de estas personas, sabes que mínimo, mínimo, mínimo vas a esperar un año más. Joder, pues, tío, no debería ser. De hecho, o sea, yo entiendo que en el primero que hagas o en el segundo, pues te pase, pero ya cuando llevas varios... Pero si es que todos los de estas personas tienen un retraso bastante grande, todos. Claro, pero no, pues no tiene sentido. Bueno, sí, que ponen una fecha que no se la creen ni ellos y así la gente pica, claro, porque a lo mejor a mí si me dicen que el juego va a tardar 2 años en vez de 1... O sea, a lo mejor no me meto, claro, sí. Pues eso, pues unfollow, por desgraciados. Y nada, el Tener Grills, pues ya os llegará. Ya llegará. Venga, voy a dar un follow, venga, que tiene que ver con el sector del mundo del juego de mesa, ya que me lo echas en cara. Y se lo voy a dar a Pepe Pedraz, ¿vale? Uh-huh. Bueno, entre otras cosas, porque tiene artículos en su blog de gamificación que me parecen muy interesantes y sobre todo por el último que hizo con unas recomendaciones en las cuales nos cita, por eso le doy el follow, ¿vale? Si no, no se lo daría, no, es broma, pero la verdad es que nos conocemos en persona y me cae extremadamente bien, me lo paso muy bien cada vez que hablamos juntos y es un placer hablar con él y sus artículos a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la gamificación. Yo creo que ya lo he dicho varias veces. Y el último que hizo, pues me pareció muy interesante porque hace unas recomendaciones sobre libros, artículos, podcast y creo que más cosas sobre divulgación lúdica. Y me pareció muy, muy interesante. Muy bien. Pues aquí queda tu follow para Pepe. Cerramos ya, ¿no? Sí. Ya este te pareció mejor, ¿no? Hombre, este ha sido más contenido. Yo creo que no llega a las 2 horas. El follow tiene más sentido, sí, tiene más sentido. Ya Amazon, porque me regala videojuegos. No es en el sentido de, vamos a ver, joder, siempre lo cogéis por el peor sitio, ¿verdad? Que no es por eso, sino es por el sentido de que son más... Que quieres informar a la gente de que Amazon está regalando videojuegos, vale. Bueno, regalando, que han subido la cuota. Bueno. Venga, pues nada, esto ha sido todo por hoy y esperamos volver lo antes posible. Sin más, yo me despido. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto ha sido todo en el episodio de hoy. Pido disculpas porque este final también está grabado con un audio de aquella manera. No sé cuándo vendrá el próximo programa. La verdad es que asuntos de mayor importancia requieren mi atención. Así que, bueno, haremos lo posible para jugar y grabar lo antes posible. Mientras tanto, que disfrutéis y hasta la próxima. Everything's okay, I'm just trying to wag my age.